Bueno, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hoy no vamos a empezar con estridencias porque no tenemos ningún motivo para tener estridencias, porque la globalización tiene que ver también con la globalización del sufrimiento. Y cuando algo le pasa a un país, o algo le pasa a un pueblo, o algo le pasa a una ciudad, o algo le pasa a alguien en algún lado, nos está pasando evidentemente a todos. Me gustaría que alguno de los oyentes que han llamado durante el año desde Japón, me acuerdo que había una señora casada con un japonés que estaba viviendo en Japón, en Argentina, que nos escuchaba todas las noches por internet. Bueno, si alguna persona está escuchando en Japón y quiere llamar, me encantaría escuchar alguna voz desde allá. La tragedia fue enorme. Y la pregunta de esta noche, lejos, y los hijos, y los maridos, y los padres, y yo no fui un tipo de payasear demasiado, nunca, mejor dicho, nunca payaseé con la ecología, viste, con estos huevones que se ponen remera verde y hacen maratones para que salgan a revista y después tiran el envase de la gaseosa por la ventanilla del auto cuando nadie los ve. Pero reconozco que estoy, por supuesto, a favor de Greenpeace, de punta a punta. Y la pregunta de esta noche es la siguiente, que es una duda que yo tengo. ¿Esto sucede porque nosotros destruimos el mundo? ¿O esto sucede porque el mundo es así, cada tanto se destruye? Pregunto, ¿esto tiene que ver con el uso indiscriminado del planeta? ¿Esto tiene que ver con el abuso del planeta? ¿Esto tiene que ver con la falta de respeto a la Tierra? ¿Estos son avisos? Y les voy a contar algo que me pasó muy extraño hoy. Yo, admirador incondicional de Carl Sagan, durante mi día de laburo, porque uno para hacer la noche labura durante todo el día. Dame los teléfonos, Anita, mientras tanto que la gente llame para esta pregunta que hago yo. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Vale, espacio mensaje al 10011. La pregunta, porque resulta que hoy estaba viendo, me cansé de ver la tragedia, me cansé de ver esa imagen que, aunque les parezca mentira, es similar a la de las Torres Gemelas cuando el avión choca, que es el barco en el medio del huracán tratando de no ser succionado por el agua. Esa imagen es dantesca, ¿no? Creo que ni en la mejor película de ciencia ficción se le pudo haber ocurrido semejante y terrible imagen. El remolino, Japón bajo el fuego, la gente esperando, como nuestros hermanos chilenos, esperando el tsunami. Pero estaba viendo en National Geographic un hombre que estaba viviendo con una tribu de aborígenes de Australia, ¿no? Entonces resulta que los aborígenes querían pescar para darle de comer a la tribu y a este hombre, y no pescaban, sacaron un solo pez. Entonces empezó a hacer un ritual y a pedirle, como acá la Pachamama, ellos le pedían a la tierra, por favor, que le devuelva parte de lo que ellos le daban. Ellos le daban respeto, el ritual, que yo, y quería que la tierra le devolviera. Automáticamente, decía el investigador, ni bien terminó el ritual, empezaron a salir peces en las redes. Y yo pregunto, y mi pregunta es, esta noche que tengo ganas de hablar de esto, es es filosófica, ¿no? ¿Por qué no creemos tan Dios nosotros, que no creemos que hay un Dios? ¿Y por qué nos creemos tan invulnerables que no creemos que hay seres superiores que rigen nuestros destinos y que a veces se hinchan las pelotas de ver tanto desmán, tanta maldad, tanta destrucción? Fíjate que hoy creo que fue un aviso de Dios el tema de las plantas nucleares. El hombre, como dice Serrat, me gustaría el primer tema que sea entre esos tipos y yo y algo personal, ¿no? Cuando Serrat dice, juegan con cosas que no tienen remedio, yo creo que jugar con plantas nucleares y jugar, ¿se acuerdan lo de Chernobyl? Y jugar al límite, porque el hombre dice, de esta planta nuclear nunca se va a escapar nada porque nosotros la aseguramos, pero nunca saben, ese hombre que inventó o que pudo encapsular el núcleo, no sabe que hay un Dios superior que, como una nuez, la rompe de un golpe la planta nuclear y se escapa en energía nuclear y puede hacer desastres. Desastres creados por el hombre, porque en esa planta ese núcleo lo encerró el hombre. Por eso mismo, A veces esto es tan dramático y tan malo, pero a su vez es tan filosóficamente bueno, para que nos demos cuenta que somos seres finitos, que somos seres que como yo les digo siempre, la hormiga que caminaba arriba de la mano, ¿se acuerdan cuando les cuento cuántas veces nosotros caminaremos arriba de una mano sin darnos cuenta que somos menos que una hormiga? Y este sacudón de la alfombra que Dios nos pega y que hace que todo salte por el aire y no se reacomode, yo creo realmente, y lo que no se dan cuenta los mismos que crean las plantas nucleares, y los mismos que juntan fortunas robándole al Estado, y los mismos que compran, invierten en Suiza y en las Caimán, y los mismos que hacen ejércitos llenos de armas para conquistar a otros países y le venden las armas por un lado y los atacan por el otro, lo que no se dan cuenta es que hay un ser superior que nos está avisando ya hace unos 30 años o 40 años, se acaba esto, si quiero los hago mierda, así, literalmente, porque Dios debe hablar así, no debe hablar como Juan Pablo Feynman o José Pablo Feynman, ni como Toto Giles, que van a la televisión a hacerse los intelectuales. Debe decir Dios, ya me tiene los huevos por el piso de tanta estupidez. Y también, fíjense otra cosa, que nosotros por un simple granizo estuvimos en situación de catástrofe un año, y que somos un mundo, y digo un mundo porque la Argentina es un mundo, no es un país, porque no es posible que a nosotros no nos pegue ni los chubascos ni los terremotos, somos tan beneficiados por la mano de Dios. Yo creo que si Dios tuvo que en algún lugar comprar un lote para hacer el Shangri-La, eligió la Argentina, y somos tan pelotudos, porque Japón en un año se levanta. Se va a levantar antes Japón que nosotros el granizo, que todavía hay autos que están con golpe de granizo. Japón ya en un año se va a levantar porque los japoneses se vuelven a incorporar y arrancan. Pero nosotros somos tan pelotudos los argentinos que ni agradecemos esa gracia de los mares calmos llenos de peces, ni de los campos que tirás una moneda de un mango y tirás una planta de guita, y no agradecemos nada. Y hablando de Serrat, y para empezar este programa, Serrat hace mucho escribió algo que dice así: Padre, decidme que le han hecho al río que ya no canta, que resbala como un barro muerto bajo un palmo de espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río, Padre. Antes de que llegue el verano, me esconda todo lo que esté vivo. Padre, decirme qué le han hecho al bosque, que ya no hay árboles. En invierno no tendremos fuego, ni en verano sitio donde resguardarnos, Padre. Que el bosque ya no es el bosque, Padre. Antes de que oscurezca, llenar de vida la despensa. Sin leña y sin peces, Padre, tendremos que quemar la barca, labrar el trigo entre las ruinas, Padre, y cerrar con tres cerrojos la casa. Y decía usted, recuerdo, si no hay pinos, no hay piñones, ni gusanos, ni pájaros, Padre, donde no hay flores no se dan las abejas, ni la cera, ni la miel, Padre. Que el campo ya no es el campo, Padre. Mañana del cielo lloverá sangre. El viento lo canta llorando, Padre. Ya están aquí, monstruos de carne con gusanos de hierro, Padre. No tengáis miedo, Padre. Y decir que no, que yo os espero, Padre, que están matando la tierra, Padre. Deja de llorar, que nos han declarado la guerra. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Bueno, muy bien. Estábamos hablando con Anita, que a pesar de ser ricos como país, tenemos chicos con eso. No, eso es falta de vergüenza, no es tsunami. Eso es choreo, eso es saqueo se llama. Que es como una ola de delincuentes que se apoderan de un país y se llevan todo. Y dejan a los chicos desnutridos y gastan en aviones y en transatlánticos y en estancias y en campos la plata de los que comen. O los que no comen, mejor dicho, los que tendrían que comer. Así que nosotros tenemos otras desgracias que no se llaman tsunami, ni se llaman sismos, ni se llaman... Nosotros tenemos testaferros, sinvergüenzas, caraduras, estafadores del Estado, ladrones, inescrupulosos, vendedores de remedios adulterados, sinvergüenzas, matones a sueldo. Esas son las plagas nuestras, pero esas plagas se pueden terminar. El tsunami no. Esa es la diferencia. Tenemos llamado. Hola. Hola, David. Sí. Buenas noches, Mónica de Bulón. ¿Cómo te va, Mónica? Bien, todo bien. Baja la radio, por favor. Oh, listo. Que tengo un rebote. Sí. No, te quería comentar que yo estuve viviendo 2 años en Perú. Estuve en el terremoto de Pisco 6.8. Uh-huh. Vivía en Miraflores. Sí. Justo fue en el horario que estaba trabajando. Discúlpame, tengo una pregunta. ¿Quién tiene la radio encendida ahí? Nadie. Está rebotando el sonido. Sí, no sé, pero... ¿La puedes bajar un poquito? Está todo apagado. ¿Está todo apagado? Sí. Tengo un rebote, no sé. Apagala. Y ya está. Ah, bueno, entonces no sé dónde se rebote, Mónica. Rebotaré en algún lado. Reboto. Sí. Bueno, y vos sabés una cosa, Gaby, yo nunca había vivido una experiencia así, porque obviamente estamos nosotros de acá, no tenemos ni la más mínima idea de lo que es. Pero te garantizo que el arrodillarse en la tierra... No, yo entiendo, entiendo que debe ser terrible, pero la pregunta mía no va a lo que se siente en un terremoto. Yo la pregunta es más profunda, digo, está el terremoto, que para alguien que me lo conteste con fundamento, este terremoto tiene que ver con la destrucción de la tierra, por ejemplo, digo, cuando el atolón de Mururoa se hicieron las explosiones nucleares, nadie, no hay ningún idiota que pregunte con el impacto ambiental que causan estas explosiones, la cantidad de peces que mueren, que especies que están debajo del agua y que con el estallido las revientan en pedazos. Esto es lo que estoy preguntando, sin ponerme yo en Claudio María Domínguez. Pensando en lo que vos estás diciendo, yo considero de que esto pasa cada tantos siglos y que estamos en un momento de transición en la cual, con todo lo que nosotros estamos ayudando a que esto suceda, va a terminar con... O sea, ¿vos pensás que esto es cíclico? Cíclico. O sea que entonces, hay una versión sobre el fin del mundo que nunca existió, nunca hubo un fin del mundo, la realidad es esa, es mentira que hubo un fin del mundo, lo que no hubo fue video, porque si esto hubiera sucedido hace 2000 años, sin video y sin autos y lanchas y casas y con algunas tribus perdidas de gente, se hubiera comentado de boca en boca que un día la Tierra se inundó. Porque la tierra para la gente que lo comentaba llegaba donde llegaban sus ojos. Entonces, realmente podemos tomar esto, por eso están las profecías mayas y algunos profetizaron estas desgracias, que son cada vez más grandes. A mí lo que me extraña es que el fin del mundo, que no fue el fin del mundo, pasó en 7 días, ¿no? Pero esto está pasando en 20 años. Baby, es un fin del mundo que se va renovando. Estamos hablando de la época de piedras, estamos hablando de los dinosaurios que no están, estamos hablando de los que están ahora si no están, y esto se va terminando. Pero te puedo decir que para mí la impresión más grande fue el ver del mar salir bocanadas de fuego. Bah, un beso grande. Hasta luego. Hola. Sí, hola, Baby. Sí. Buenas noches, Baby. Marínez te habla. Sí, Marínez, ¿de dónde? Mira, de Villa Urquiza, de Coglan sería. Sí. Mira, amor, yo te explico dos cosas que a lo mejor puedo estar muy equivocada, pero estoy muy de acuerdo con vos. Ayer éramos todos ateos. Uh-huh. Hoy, después de ver esto, dijimos, Dios mío, que no pueda suceder esto acá, que no nos suceda esto acá. Ajá. Todos nos acordamos de Dios. Con respecto al fin del mundo, en ningún lado está escrito que va a haber un fin del mundo. Uh-huh. Que va a haber una limpieza, es probable, porque el hombre no se está portando bien con la naturaleza. Sí, sí estoy de acuerdo con vos, que esto, la Tierra es muy joven en algún lugar, y todavía las capas y las napas se están moviendo. Pero sí, como vos decís, estoy de acuerdo. La hemos ayudado a mover. Yo digo una cosa nada más. Por este tsunami que corrió 10 centímetros el eje de la Tierra. Cuando hicieron las dos explosiones en Mururoa, inclusive cuando hicieron los norteamericanos Hiroshima y Nagasaki. ¿Eso vos te crees que, digo, no? Pienso que la Tierra no sufre el impacto atómico, que la Tierra no sufre los descalabros estos que arma el hombre. Absolutamente. O nosotros creemos que somos de goma. Baby, no somos nada. Cuando viste hoy las imágenes por televisión, te das cuenta que estoy de acuerdo, que somos hormiguitas caminando. Viste, claro, mirá los autitos cayendo. Todas las pelotas, sí, que le hagamos pelotas su creación, junto con sus animales, junto con su tierra, junto con el agua. Con radio bien, ese negro oro. Sí, bueno, porque también cometió errores. Bueno. Dios no hizo todo perfecto. Bueno, un beso. Con lo redimís, amor. Chao, mi amor. Un beso, mi chao, vida. Chao. Bueno, y como yo, claro, porque yo creo que uno tiene que usar estas cosas para pensar. Porque no se puede tomar como una noticia nada más, como que, bueno, que, como dice Sabina, que han cambiado, no sé qué, de pena, por una acuarela falsa de Dalí. Algo en el mundo está sucediendo, ¿no? Y es bueno también darse cuenta de lo pequeño que soy. Otro tema que quería hablar hoy para empezar el programa, pero me gustaría que la gente llame a Babi, espacio al 1011, que me conteste si la gente cree que esto lo causa el hombre o que esto es cíclico, que es normal, o esto lo causa el hombre. Y otra cosa es, ¿se acuerdan cuando ya hace un año o dos, Anita, dije, a Zulma Lovato la van a usar hasta que la terminen internando en el mejor de los casos? ¿Te acuerdas cuando lo dije? Bueno, yo sé, pero lo vengo diciendo continuamente. A Zulma Lovato lo usan, lo ponen en pantalla, tienen rating, después lo suben a una ambulancia. Ahora se habla de un neuropsiquiátrico, se está hablando que puede salir o no salir más. Y ahora ya todos los caraduras que lo han usado hablan de su problema psiquiátrico. Y habla de que es un enfermo psiquiátrico. ¿Cómo? Hasta hace 6 meses era graciosísimo y ahora pasa a ser un enfermo psiquiátrico. Digo, estuvieron jugando la televisión argentina y todos, no voy a sacar a nadie, han jugado con un enfermo psiquiátrico durante 2 años. Se han cansado de jugar con un enfermo psiquiátrico durante 2 años. ¿Cuál es? A ver, ¿dónde está el INADI? ¿Dónde están los progresistas que hablan de cuando se le toma el pelo a la gente o no se le toma? ¿Dónde están los mismos que levantaban las banderas en contra de Tinelli cuando hacían las cámaras ocultas? Se han cagado en la tapa del piano en tener a un enfermo psiquiátrico adelante de la cámara y hacer uso y abuso y tomarle el pelo y llevarlo a pasear por Colón, por Carmelo en carruaje y hacerlo poner desnudo. Y voy a hablar de específicamente del programa de Anabela, que ahora nos hacemos los preocupados. Cuando lo sacábamos desnudo con un mayor que se le escapaban los testículos, cuando le hacíamos hacer el ridículo y bailar colgado de la escalera y hacer todas esas cosas, y cuando todos los demás gansos lo pasaban y se le cagaban de risa en arameo, No sabían todos los que estaban haciendo los programas de televisión que era un enfermo psiquiátrico. Yo se lo venía diciendo. No lo sabían, ¿no? Bueno, si no sabían que Zulma Lovato era un enfermo psiquiátrico al que se le estaban cagando de risa, ustedes no pueden estar haciendo un programa de televisión. Porque son más pelotudos que Zulma Lovato, evidentemente. O más turro, porque él es enfermo y ustedes no. Entonces, si durante tanto tiempo se cagaron de risa de Zulma Lovato y ahora resulta que están viendo en qué manicomio lo quieren poner, porque es un enfermo psiquiátrico, y porque ahora resulta que los mismos programas dicen no tiene familia, no tiene... Bueno, se le han cagado de risa, quiero decirle, a todos los que lo han pasado en pantalla, se le han cagado de risa a un enfermo psiquiátrico sin familia, en estado total de indigencia. Y lo han usado para tener rating y hacerse los buenos, porque es muy bueno correr atrás de la ambulancia acompañando a la persona que terminás de hacer mierda y dejar una hora en cámara con la boca abierta como un monstruo enfocándolo. Quiero decir esto nada más con un poco de bronca, de asco, y encima el programa estaba grabado y lo pasaron. O sea, y encima, por un lado dicen que es un enfermo psiquiátrico y por el otro lado dicen, pero yo le pedí autorización. No, la autorización de un enfermo psiquiátrico no tiene ninguna validez. Son turros, chicos. Admítanlo. Digan, soy un... Mírense adelante del espejo y digan, soy un turro. Viste, quiero tener éxito y rating a costilla de un loco, o de un enfermo, o un... Hola, querido. Te quiero mucho. Claudio María Domínguez, te quiero mucho, mi hermanito. Digan, termino de usar a un enfermo durante 2 años, y yo lo dije acá y que la gente está de testigo... Lo dije siempre al mediodía y lo digo ahora. Están usando a una persona enferma, lo van a terminar matando. Ahora son todos buenos, todos le quieren conseguir una cuenta en el banco, el otro lo sigue para ver qué le pasó. Son unos turros, literalmente hablando. A que le quede para el saco, que se lo ponga. Pero la realidad es esa. ¿Okay? Y nada de justificarse corporativamente, lo estuve viendo en algunos programas que dice, no, pero Anabela lo hizo bien porque gracias a Anabela se hizo famoso. No, si lo hubieran dejado en su lugar, hoy no estaba internado en un loquero. Hubiera seguido viviendo en un garage, pero tranquilo. A la gente no se la usa. ¿Ok? ¿Te hemos llamado? Hola. Hola. Sí. ¿Pari? Sí. Sí, mira, te felicito por el programa, ya hablaré esto de vida de usted. Sí. Yo soy camionero. Sí. El mismo hombre que está destruyendo el mundo. Sí. Con los jaleos que arrancan los árboles, hacen represas, destruyen el mundo como vos lo estás diciendo. Tenés toda la verdad en la mano. Yo creo eso, Beto. Yo creo que lo que vos decís de las represas, yo creo, vos sabés que en una época no entraban peces al río de la Plata. Y es por las redes que los pescan para mandar harina de pescado a Japón, a China, que nadie se entera. Vos pasabas a pescar, no hay un solo pescado. Bueno. Cuando yo iba con mi viejo, que era chiquito, agarrábamos boga de 12, 14 kilos. Lo que no entiende la gente es que esas represas que el señor dice... destruyen los molinetes de la represa, no dejan un solo pez vivo. Claro, y aparte el mismo ser humano está vendiendo la represa que yo hice en Lima. Bueno, y otra cosa, está bien, te agradezco, te mando un beso. Una vez apareció que se habían terminado las almejas en Santa Teresita, en la actualidad, porque había, y ponían a las gordas juntando almejas con el bar y por los turistas. Se terminaron porque iban con palas mecánicas a juntarlas para envasarlas. Todas las envasadoras que usted conoce que compran la góndola. Iban con a las 5 de la mañana, Hugo Garcés, que es mi hermano, mi amigo, y que tiene construye en esa zona, dijo, vienen con palas mecánicas a la mañana y se llevan los bancos de almeja para enlatar. ¿Vos te enteraste? No. ¿Quién? No se enteró nadie. ¿Quién estaba ahí? ¿Los políticos no lo vieron? ¿No había intendente? ¿No había concejales? ¿No había nada? No. Son las gordas que van con la palita y un balde a llevarse 2 almejas por persona. Muy bien, Anita, léeme algo, querida. Mensajes a través de Facebook, www.facebook.com/laradio. Dice Ariel Bachi, postió, hola Babi, sos un monstruo, te escucho siempre, saludos. Muchas gracias. Norma Oten dice, Babi, en Uruguay estamos muy tristes, pues la naturaleza nos está devolviendo el daño que en los últimos años le estamos ocasionando. Qué lástima. Exactamente, discúlpame, estaba viendo en National Geographic cómo cazan los tigres. Y vos veías una tigresa divina con los cachorros y de golpe ves que vuela por aire, a la iglesia le metieron un tiro para cazarla y ahí nomás la descuartizan toda y le sacan. Esas son las gracias del hombre. Y lamentablemente no veo que nos juntemos todos para agarrar el forro del culo que caza a los tigres y darle prisión perpetua. Porque acá, cuando ves un carro con un animal con la pata rota, con un caballo con la pata rota, lo vemos todos, pero te hacen a vos el control de la alcoholemia. Y si vos le decís a un cana, están llevando un caballo herido adelante del carro, y dice, ¿qué crees que haga? No puedo hacer nada. Acá nadie puede hacer nada. Por eso mismo, gracias a Dios, lo hace la naturaleza. Se ayuda a reducir las arañitas, las piernas, te ayuda a sacar celulitis, te relaja la espalda, te descontractura el cuello, te ayuda con las varices, realmente es maravilloso. 4375-6072, 4375-6103. Pedilo de cualquier parte del país y pedí hablar con Hugo La Mónica porque él te va a explicar cómo se utiliza. 4375-6072, 4375-6103. Y si vos llamás de parte mía o del programa, te va a dar el set, la caja con todas las cosas que lleva, que las tenías que comprar aparte, pero te las regala por llamar de parte del programa, que es mucha guita esto, ¿eh? Entra en www.augolamónica.com.ar, www.augolamónica.com.ar. Vení cuando quieras, las dos horas continuado. A ver, denme algunos mensajes, mi amor. Sí, Claudio posteó también en el muro de Facebook, buenas noches. ¿Podrían decirme qué sintonía es San Luis? Gracias. Estamos en FM 106.3. Ahí no vamos a ver. ¿Cómo te acordás así? Porque me acuerdo todo. O sea, yo no tengo memoria de elefante. Mira, yo pensé que no tenía memoria. ¿Se acuerdan todas las FM del país que nos repiten? A ver, Mendoza 102.7. Pero tenemos que ir a conectar Odol. Escuchame una cosa, ¿qué crees? Rosario. Para, o sea, a ver, mandame un cachito, pues no puedo decir todas las repetidoras así. Bueno, pensá, sí. Mientras tanto tiene un llamado. Hola. Hola. Sí. Buenas noches, Gaby. Buenas noches. Hola, Susana de Belgrano. Sí, Susana. Estoy totalmente de acuerdo con vos, es el hombre que destruye la naturaleza. ¿Vos también crees eso? Totalmente. A mí cuando veo las imágenes terroríficas, digo, esto no es una casualidad. Además, tampoco es una casualidad porque los japoneses no son improvisados y no arman una ciudad en el medio de un huracán. Vos fíjate que cuanto más tecnología hay y cuanto más se arman las ciudades, más grande la naturaleza es la réplica. O sea, hace una pared de 10 metros y la onda es de 15. Claro. No es casual, ¿no? No. ¿Mm? Bueno. Yo pienso, por ejemplo, que ya desde me empezó a preocupar cuando hacían los ensayos del atolón de Mururoa, cómo los científicos no se daban cuenta que iba a haber desplazamiento de las capas tectónicas. Pero obvio. Las grandes extracciones de petróleo, un espacio que se queda libre, que queda un hueco libre, va a ser ocupado. Bueno. Hay movimientos. Y el cambio climático, las horas. La gente no se da cuenta realmente que nos faltan horas, porque es como que el día se acortó. Pero también cuando nosotros decimos a veces, porque son cosas que cuando decimos, te acuerdas cuando éramos chicos y pisábamos la escarcha, hay mil explicaciones por qué no hay escarcha, porque es el edificio más alto, pero en el campo tampoco hay escarcha. No. ¿Entendés? ¿Qué decís, Anita? Que en mi pueblo sí hay escarcha. No, está la escarcha arriba del pasto, pero la escarcha que nosotros pisábamos que era una capa, era una de, capa de hielo arriba del agua podrida. Exacto. Que en el campo no hay, está la escarcha arriba del pasto. Íbamos al colegio tratando de reventar, romper los cristales esos que se formaban. Por eso, Anita, vos que decías que sí, yo estuve en el campo viviendo, sí, está la escarcha que quema los cultivos, pero no está el hielo arriba del agua. Antes, en las esquinas de cualquier lugar, vos cuando ibas al colegio en la mañana, pisabas la escarcha, y te salían sabañones. Exacto. Pero la señora habrá tenido. Sí. ¿Viste? Tiene mi edad la señora, entonces. Las orejas se te ponían rojas. Se te pelaban todas. Las manos, los pies. Todo. Aparte, después otra cosa, tenemos los gobiernos que tampoco se preocupan por... No les importa, ¿cree que le diga una cosa? Nada. A los gobiernos no les importa un carajo. Empezando por las grandes potencias que se tiran bomba como nada y no les importa caiga quien caiga, a los pequeños republiquetas, una media como la nuestra, donde la ecología está, acá vienen los barcos pesqueros, se llevan toda la riqueza, se llevan el petróleo, se llevan todo y nadie fiscaliza nada, al contrario. Acá cuando nos enteramos que alguien viene a robar, en cambio de meterlo preso, le decimos, bueno, si te llevas algo, dame la mitad. Exacto. Un beso. Y después te quería hacer el comentario, que sí, cuando dicen acá en la Argentina no va a pasar en Sudamérica nada, y el deshielo del Perito Moreno. Del Perito Moreno. No, pero antes se lo van a llevar los árabes, lo van a enganchar con los barcos para tener agua se lo digo, quedate tranquila que no va a haber acá nada porque no van a dejar nada, no. O sea que olvídate, hasta los agujeros de los aljibes se llevan. Bueno, la verdad que si uno sigue así encontrás mil cosas que realmente están mal y que nadie hace nada. Sí. Por ejemplo, con los remedios que ahora impiden la importación, ¿no? Vamos a quedar en manos de quiénes, de los remedios truchos. Claro, de esos remedios, bueno, son los famosos remedios que no te hacen mal. Claro. No te hacen no nada. No hacen nada. Un beso. Hasta luego. Otro. Hasta luego. Ay, qué país este, ¿no? Bueno, pero el país este no, ya, nosotros estamos exentos de todo, nosotros lo único que nos podemos limitar es a pasar las noticias porque no nos pasó nada. Pero no agradecemos tampoco que nos haya pasado nada. Pero antes es verdad que había esperanza. Yo me acuerdo cuando siempre te cruzás con un pelotudo que estuvo con vos en el colegio, y dice, ¿qué hace el chico? Pues, dice, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Se ansió? Bien, dice, ¿qué de tu vida? Y siempre te dice, qué turro, la verdad que, qué guacho, te fue bien a vos, diciendo dos boludeces en la radio, mirá qué bien que te fue. ¿Y vos qué haces? Y yo estoy, ahora estoy de ordenanza en un club, ¿viste? En Clubeca, estoy de ordenanza, mirá vos, bien, se ansió. Dice, Cerco se va, se da vuelta y te dice, ¿te acordás de la escarcha? Siempre lo mismo. Es la verdad de la escarcha, dice, y te acordás de las esquipes, y siempre la misma boluda, dice, pues cuando te encontrás con uno del colegio te tiene que recordar la escarcha y las esquipes, no hay un montón de cosas para recordar, siempre no, Gervasi, ¿no te acordás? Dice, la estufa acá, siempre esas cosas de recordar la merda, ¿no? No te pasa vos que te encontrás con alguien del colegio, te dice, Macarrón, y dice, ¿te acordás de...? Sí. ¿Y te parece gracioso eso? No, en absoluto. Te recuerdan una boludez, dice, ¿te acordás del almacén de tu abuela? Digo, ¿por qué no me hablas de ahora? ¿Qué estás haciendo? No hiciste nada, te quedaste ahí. Te quedaste esperando que mi abuela abra el almacén, se quedaron todos. Se acordó del escarcha, diciendo, yo tenía los abañones, ¿no? Esta boludez está bien. Chao. Nosotros no nos juntamos a comer asado, charlamos de la vida de ahora, casi están todos separados, divorciados. Es un lío, mi división. Yo también de la escarcha. Bueno, pero te digo... Todo esto del asado, el valor agregado, esto de... Está bien. Y no te vengas de turista porque... que hay más países en esa... Por supuesto, obvio. Sí, 11 países. Sí. No, yo te decía... Pero que ya viniste en clase turista, ya estás de vacaciones vos. No, ¿por qué? Y bien, te puedes ir esta noche, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Vos querés que yo me vaya? Se va, Anita, chicos, no va a estar más Anita conmigo. Así que despídanla. Babi espacio al 10:11 esta noche. Y si te vas, te vas, Anita, la vida es así. A veces llega el momento que hay que nos vamos a estar toda la vida juntos. ¿Hola? Hola, Babi, ¿conmigo? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Fiorella, Babi. Sí, Fiorella. Soy de San Martín, tengo 23 años y bueno, yo había mandado un mensaje. Hola, Anita, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí. Te están saludando, Anita. Buenas noches. ¿Cómo sí. se va? Bien, bueno, bien. Bueno, sí, yo creo que realmente, yo te soy sincera, no tengo tele, no vi las imágenes, lo que me enteré por ustedes. Y realmente lo que escucho, sinceramente no vi nada, pero súper triste. ¿Por qué no viste nada? ¿Por qué no viste nada? No vi nada porque no tengo, o sea, tengo televisión, pero no tengo cable. Ah. Y tampoco tengo antena. Y no, y en las de aire tenés Los Gatos, no, sí, Ricky Ford y, ¿cómo se llama? Claro, esta que salía con el Redrado y la Zorazá. Me quedo mil veces con Radio 10 o con la radio directamente. Claro. Así que lo que me enteré por ustedes y súper triste. Ahora, yo lo que me pregunto, si hasta ahora, la mayoría de los mensajes que vos tuviste, todos reflexionaron de decir que quizás Dios está enojado, pero en el fondo, si estuviéramos todos tan de acuerdo así, ya estaríamos haciendo algo y quizás el planeta estuviera respondiendo de una manera favorable. Es que no estamos haciendo nada, hija. Es que, o sea, sí, justamente por eso, porque hasta ahora todos los mensajes que yo vine escuchando, que vos tuviste al aire, todos decían sí, porque estamos destruyendo. Y sí, estamos destruyendo. Inclusive los mismos japoneses. Haciendo nuestra propia destrucción. Los mismos japoneses que tuvieron esta desgracia que todos compartimos, han destruido a las ballenas, a los delfines. Ellos también se garcan en la tapa del piano en destruir lo poco que queda del mar. Claro, entonces es algo global. Es global, por supuesto. Todo el país. Pero mira, que si todos estuviéramos de acuerdo, como hasta ahora estuvieron opinando los demás, los anteriores oyentes, yo creo que si nos pondríamos... No, pero nosotros sabés que somos, pero Fiorella, nosotros somos cuatro, somos vos y los otros dos que opinaron. Esto se está hablando del mundo. Quizá la loca soy yo, que opino así. No, son locas, pero lo que te digo es que somos... Bien, o no, porque quizás tengo súper errores, obviamente tengo 23 años, un montón para aprender. Pero creo que en ese sentido siempre fui defensora de la naturaleza desde mi lugar. No desde un lugar, sea como decías vos, Greenpeace, o sea el lugar del movimiento que sea. El tema es que si yo hago algo empezando por mí y divulgándolo yo misma, sea por mis amigos o lo que sea, porque a veces, perdóname, también se volvía tanto por Facebook y Twitter, pero al final en el fondo sí, entonces en sí, el movimiento, vamos a reunirnos, pero no hacemos nada. Mira, si vos vas a la salida de los colegios, todas estas señoras que se van a los barrios privados por la ecología... Sí, tiran la botella de agua mineral, toman el agua mineral porque ellas toman agua mineral, uh-huh. Y tiran la botella cuando se van con los chiquis y los enanitos, sí. Tiran la botella, los papeles, los alfajores, todo por la ventanilla, la bandeja de McDonald's con los vasos, todo para afuera, olvidándose que cuando caigan tres gotas nos hundimos todos por ella. Son retox, pero ellos son retox. Claro, ellos son perfectos. Un beso, amor. Cosa es que yo lo veo en Olivos, ¿no? En el colegio, el otro día lo veía en el colegio, ¿cómo se llama? San Nicolás. El colegio San Nicolás. Que las minas van y cuando se las toman, ¿viste? Van con los chicos, todo rubio, precioso, perfecto, amoroso. Van con los chiquis, ¡ay, enanos! ¡Arriba la camioneta! En doble fila. Entonces, hablan de ecología porque se van al barrio privado, viven en los barrios privados, entonces y te abren la ventana a y le tiran la bandeja, no tiran al payaso McDonald porque va dormido atrás, pero tiran todos los cartones, empiezan a tirar papeles para afuera, todo lo que no sea una mugre, entonces después caen cuatro gotas, se tapan las alcantarillas, como acá todos los fallos, los progres de Palermo, todos estos pelotudos que andan por la noche dando vueltas, y los boludos que viven haciéndose los psicólogos importantes, los hijos directos de Freud, que pasan y sacan los perros, que los perros cagan, que parecen curas muertos en medio de la calle, y están las otras viejas asquerosas que van con la bolsa, agarran la mierda, le hacen un nudo y que la vuelven a tirar en medio de la calle, y pasa un auto, la pisa, se revienta y las moscas y toda esa basura que se huele acá en Palermo, y encima la basura en la calle tirada, los cartones, todo, sacan de las casas viejas estas, hacen mudanza, dejan todo tirado en parvas en la calle, hacen reformas, no piden contenedores, llenan de cemento, es un quilombo, las veredas no podés caminar. Bueno, estos son todos progres y son todos fashion y son todos ecologistas y andan con la remera de Greenpeace o andan con la remera ecologista y dicen, no, esto es algodón puro porque se hace con, porque el nylon y esto es con papel reciclado la bolsa, y terminan con lo veas y así la tiran a la mierda por la ventanilla del auto. O sea, el último que la recicló fue el que hizo la bolsa, porque ellos de reciclar no tienen nada, ¿entendés? Nada. Y te tiran hasta los preservativos en la calle y te tiran hasta los porros en la calle. O sea, realmente en la Argentina, por lo menos en lo que tiene que ver con Greenpeace, somos unos mierda, unos mentirosos, somos unos roñosos hipócritas, que volvimos a la etapa de Neandertal, porque están culeando acá en la plaza Cortázar. A esta hora debe haber 18 culeando contra los árboles, a lo mejor estilo de la Edad de Piedra. Así que realmente no hablemos, viste, en la Argentina no estamos ni para empezar para hablar de ecología o para hablar de cualquier cosa, viste. Yo veo, a veces la gente sale de los teatros en la calle Corrientes, sale de los teatros, tiran los programas en la calle, papeles, una mugre. Entonces caen dos gotas y se llena de envases de agua mineral y de gaseosa las alcantarillas, y te dicen, ¿qué va a hacer el intendente? Porque estamos altos. ¿Y el intendente qué cree? ¿Que va a juntar el envase que tirás vos? Porque mirá que hace 100 intendentes que se inunda Buenos Aires. Se inunda por la mugre en las alcantarillas. Y es nada más que mugre. Y si pasás esta hora, vas a hablar. Y yo cuando me voy ahora y pego la vuelta acá por Tames, que te dejo a vos, ¿cómo era atrás de tu casa? No sé, Tames es... creo. Tames. Voy por Tames y voy a las parvas de mierda, ¿viste? Va por Paraguay. De los boliches fashion estos que uno come y le cuesta 110 mangos el plato, sentís el olor a podrido que sale de adentro, las bolsas que salen chorreando mierda, que las tiran en los contenedores, que chorrean más mierda por abajo, y esa grasa que corre por la calle, De ahí vos pagaste 110 mango el plato, 120, más el vino, y el gusano más chico parece una anguila. Dejate de joder, ¿viste? Después hablamos. Y estos son los peores, porque si vos decís, la gente humilde es ecologista, la gente humilde recicla sus cosas, la gente humilde con una botella de agua mineral te hace un vaso para el nene y con la otra mitad un embudo. ¿Entendés? Los rabiosos son estos. Hola. Hola. Sí. Sí. Hola, Babi. Sí. Habla Ramón. El Rosario. Sí, Ramón. Bueno, mira, yo te quería decir de que te doy una opinión personal, ¿cierto? Sí. De lo que está ocurriendo en el mundo, ¿viste? A ver. Yo creo que, Babi, que el problema está, o sea, está en lo que hace el hombre, pero más en lo que es el hombre, refiriéndote inclusive lo que vos estabas comentando, la maldad que hay en el corazón del hombre. Sí. Escuchame, nadie se conmueve por nada, son muy poca la gente que lloran por lo que está pasando. Bueno, tampoco es para llorar, ¿eh? Es para tomar conciencia. Porque el que llora es mentiroso. Y te voy a explicar. La verdad te digo, yo tengo un concepto. Yo creo que hay que llorar, no hay que llorar delante de la cámara. Y también creo que hay que tomar conciencia y no llorar. Porque nosotros somos muy amigos de cuando vemos, por ejemplo, que se estrella un avión en las torres. Y nos ponemos a llorar mirando las imágenes. Y al otro día te dicen, ¿te acuerdas lo de las torres? Ah, sí, me acuerdo. Bueno, también los yanquis. ¿Viste? O sea, claro. Mira, yo te han podrido los argentinos, ¿me entendés? Entonces, hoy, por ejemplo, te voy a contar una historia, porque es bueno hablar de esto. Hoy ya la gente andaba preocupada porque no iba a conseguir repuestos para los autos japoneses. Te juro por Dios. No. Te juro por Dios. Sí te crees. Te lo dicen acá. Entonces, ¿para qué vas a llorar si es una hipocresía? ¿Eh? ¿Sobre qué barrio? ¿Sobre qué barrio? ¿En qué barrio te dijeron? No, en todo, no, en todo. Si me manejo, dice, ahora los que tienen autos japoneses, dice, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? No, entonces, viste, hay un lugar que se llama Hankook, como las gomas. Sí. Y hoy uno me dice, sí, la fábrica de gomas también, porque yo tengo los cuatro. ¿Es la que tiene las cuatro radiales? No. Entonces, yo realmente digo, ¿para qué voy a llorar? Si son todos los hijos de puta. Pero no les mueve una hormona a nadie. Lloran adelante de la imagen de la pantalla. Escúchame, te voy a contar algo. Sí. Con Zulma Lovato, con la excusa de que yo respeto la imagen, siguieron pasando el video y cagándosele de risa hasta en arameo cuando cortaban la cámara. Y volviendo diciendo, qué triste, ¿no? Lo que le pasó a pobre Zulma. Son unos turros, no le importa nada a nadie. Y digamos la verdad, ¿viste? Así somos con todo, así somos con todo. Lloramos adelante de la cámara. Esto me hace acordar los velorios de los famosos, ¿viste? Cuando llegan al lado del cajón, cantan, se tiran pedo de colores, lloran, se abrazan al cajón, después salen de ahí y dicen, la verdad que tan bueno no era. Escuchame una cosa, realmente, el argentino es así. ¿Qué vamos a llorar nosotros? Los argentinos, mañana ya estamos haciendo chistes con este tema. Si no tenemos, no tomamos nada en serio. Realmente. Nada tomamos en serio. Bueno, pero exactamente, es que por eso lo que vos estás diciendo es que ocurren estas cosas. No tanto, fíjate vos, lo que el hombre le hace al planeta, sino lo que hay en el corazón del hombre. Obvio. Porque fíjate vos que vos el otro día hablabas de la Kabbalah y me gustaría que, un tema interesante que no conozco, me gustaría que después lo ponga mejor, si podés. ¿De qué? De la Kabbalah, ¿te acordás? Una la Kabbalah, sí, cómo no. Claro, yo no sé lo que es y me quedé con bueno, entusiasmo de seguir escuchando. Pero la Kabbalah no es ni para decirlo en un día, ni como algunos artistas para estudiarlo en un mes. Lógico. Son muchísimos años de explicación y es muy difícil, hay que leerla mucho. Viste la Kabbalah, porque la gente, yo veo a mucho chanta que hay en televisión que habla de la Kabbalah como si fueran, ahora, viste, son todas trolas y después van y vuelven con la Kabbalah y están santificados. Se buscan un macho con guita y pasan a ser de la High Society. No, la Kabbalah son muchos años de experiencia, de estudiar. Pero perdóname, sí. Es la Kabbalah judía, numerología, no quiero saber nada. Bueno, Kabbalah un beso, judía, chao, nos vamos por la rama, un beso, después lo hacemos, un beso. Anita, léeme. Llegaron mensajes con la palabra Babi, un beso, Ramón. Sí. Al 10.011 y dice Gustavo, no te mortifiques. Yo, no. Está en camino una transmutación sí o sí, eso es lo que piensa él. Muy bien, cada uno, mira, yo respeto a todo el mundo, cada uno piensa vivir. ¿Cómo va Capo en el 2012 según los mayas? Empiezan los mega desastres. Soy Matías de Santa Fe y esto ya empezó. Sí, fíjate, ya está. Mira ahora. Sí. Marta opina que cuánto mal le estamos haciendo a la naturaleza para que esto pase. Te manda muchos besos, Gabi. Muchas gracias. Soy María de Areco en octubre de 2010. China hizo explotar a más de 1000 metros de profundidad una bomba nuclear. Nadie dijo nada. Los países, sabiendo, aceptaron. Te mando un beso, Babi. Muy bien. Dice... Esto es bueno porque esto que está haciendo la gente de llamar y explicar, explica mucho más que las imágenes, porque uno se va dando cuenta del porqué de las cosas, ¿no? Sí. Jorge Simborian te recomienda que leas El Secreto. Bueno, ¿cómo no? Franco de Rosario dice, creo que la Argentina está bendita a nivel tierra, pero la joda no se termina y los recursos se acaban. Hay que pensar que esto tiene que terminar. Bueno, igualmente cuando... Yo lo único bueno cuando se acaben los recursos es que se nos... Mirá, ahí va Rosín, pobrecito. Cuando se nos acaben los recursos... No lo veo, Rosín, ¿no? Es el de, más chiquito. Sí, Rosín, Gerardo Rosín. Hola, Gerardo. Hay que tomarla, mirá el otro, mirá, están todos. Hablan. Oye, ¿qué adentro qué pasa? ¿Vendieron? Están todos afuera. Están afumando afuera. Ahora se te vienen todos. Qué lindo, es linda gente, muy linda gente. Ahí están Cablan, Rosín, está Malagrino, el 840, están todos. Bueno. Y no nombraste a quién? A Salomón. A Salomón, acá está novio por el reflejo. Jefe. ¿Qué están vendiendo? ¿Qué, unos no sobres? Sé. ¿Qué venden, Rosín? ¿Qué son esos sobres? ¿Rosín? No, me parece que hace poco de lado. ¿Qué le están vendiendo? ¿Unos sobres? Ahí está Rosín. ¿Se lleva sobres? Está Salomone, Malagrino. ¿Qué hablan de Rosín vendiéndole a unos pibes unos sobres? Y acaba de pasar... ¿Sobres y jeringas? ¿Pero qué serán? ¿Estarán haciendo enfermería? Ay, no, Gabriel. Yo no puedo creer lo que están vendiendo. Pero tan mal están de plata que ya... Están... Chicos, son menores. ¿Cómo le van a vender eso? ¿Están locos ustedes? ¿Qué está fumando, Rosín? Sacate, ¿qué tiene, un arbolito? Ah, fábrica de pasta. No, también claro, no, ravioles para el domingo. Por supuesto. No, está bien. Mira, ahí se lleva una bolsita y una cajita. Chico, ¿estás loco? Salomones, ¿por qué te crees que estás en Canal 9 acá? Tomátela, Salomones, dejá de... Vamos a ir todos presos. Dediquémonos a laburar, Salomones. Sí, ahora sí. Escuchame una cosa. Ya sabés cuál es la prueba, Rosín. Tenés que venir de 9 de la mañana a 3 de la tarde a la radio y pasar corriendo en calzoncillo hasta el fondo. Si no te muerden, te dan un programa. Un beso. ¡Chao! A ver, Anita. Buenas noches. Dice, respecto a lo que pasó en Japón, ¿qué pensás del calendario maya? Esto lo dice nadie que firma. Dice, bueno, a todos. No, yo no pienso nada de nada. Yo no pienso nada de nada, yo pienso que hay que cuidar el planeta, chicos, pero no cuidarlo de la boludez. Cuidar estas explosiones de Mururoa, estas explosiones nucleares, esto de que cada país tenga su silo nuclear propio, como una quintita en el fondo, y que cuando hay un movimiento de esto, tenemos todo el culo en las dos manos porque no sabemos cuándo se puede disparar. Hay que fiscalizar un poco, esto que pasó hoy no es casualidad, sí. Otro mensaje con la palabra Babi Espacio, mensaje al 10011, y dice Pato de Maswick, lamentablemente la Tierra está tratando de eliminar los parásitos que la habitan, reclama que la cuiden. ¿Es no, tan simple? Sí, no es tan simple, porque el mensaje que da este chico se puede hasta malinterpretar. No, yo creo que no, porque paga el pato la pobre gente que vive por los científicos locos. Yo creo que la Tierra está tratando en lo posible de avisarnos a todos que no jodamos más, que nos dediquemos a cuidarla. Es así el mensaje. Porque yo creo realmente que estas cosas que suceden, y estas desgracias, ¿te acordás de cómo pasó en la hacienda Fiji, fue, no? El otro... Sí. Bueno, estos son avisos. Porque si vos decís, pasa una vez cada 100 años, te digo, bueno, ¿sabes? Pero esto cada 2-3 años, no hay que joder más con el planeta. Y sí... Claudio María Domínguez, ¿por qué no viene un cachito a hablar de esto? Me encantaría hablar 2 minutos, que venga a hablar. Claudio sabe mucho de esto y del odio y de... Y me encantaría que hable de esto, que la teoría mía de que nada es casual y que esto es causado por la cantidad de desastres y demás. Y voy a decir una frase muy fea, pero esto es cagarnos en Dios. Todos, en algún momento del día nos cagamos en Dios. Y además por falta de cultura... tergiversamos los tantos y pensamos que cagarnos en Dios es cagarnos en nuestra iglesia, cagarnos en el cura de la esquina. No, cagarnos en Dios es cagarnos en la fuerza sobrenatural que nos rige. Y si no tenemos idea de la fuerza sobrenatural que nos rige, la mejor imagen, la del helicóptero, que vos ves desde arriba los autitos como corchitos en el agua, y vos decís, pensar que uno los admira en la feria del automóvil y ve esos barcos espléndidos en Rap Report y ves esas cosas, y ahora ves toda esa basura amontonada que pasa a ser chatarra en un segundo. Hay algo mucho más luminoso y más fuerte y más poderoso que rige. Esto, la única explicación es esa. No busquen más si es el plegamiento alpino, si es el Mediterráneo. No, es eso. Hay alguien muy grande que te está diciendo, todo esto es mierda. Todo esto es mierda, y como mierda se va por este agujero. Y vos fíjate que el huracán que se lleva al barco es igual que el huracán que hace el inodoro. ¿Me entendés? Y yo aprieto el botón y se van todos como mierda. O sea, empiecen a pensar lo que están haciendo. Empiezan a sacarse los cascos verdes, empiezan a dejar de gastar guita en chaleco antibalas, en armas nucleares, en aviones que no se escuchan ni bombardean ni destruyen una ciudad. Si ustedes quieren destruir una ciudad, te dice el barbudo, te la destruyo yo, quédate tranquilo, en dos segundos, no gasten balas, no gasten nada. No, mira, yo soy mucho más fuerte que todo Estados Unidos junto, toda Rusia junto, todo Japón junto, porque esto me gusta cuando desfilan todos los chinitos, que son miles de millones, que desfilan todos iguales. Y vos decís, ¿qué poderío tiene China? Sí, no, está bien. Pero ojo que la potencia más grande todavía no la nombró nadie y es la que hoy nos mostró el poderío de fuego. Y esto fue nada más que un tiro. ¿Hola? Se cortó. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Babi? ¿Babi? Sí, mucho gusto, Babi. Mira, yo quería justamente hablarte de la autodestrucción del hombre. Sí. Que es terrible. Yo, la verdad que vivo envenenada con todo esto, y he escrito algo que en algún futuro pienso que sea un libro, La estupidez humana. Sí. Y aparte trato de leer e interiorizarme sobre la autodestrucción, la tala de árboles indiscriminada. Buah, buah. Está bien, muy bien. Un beso grande, hasta luego. Bueno. Bájame mensaje, Mauro, cuando pueda, la gente se puede comunicar. Babi Espacio al 10.011, ya se nos pasó la primera hora. Pero Jorge Belgrano opina lo mismo que vos. Sí. Esto sucede por alejarnos de Dios y está escrito. Por ahí, esto parece aburrido, pero de que no se van a joder como hacemos. Nadie tiene espíritu, la verdad. Si yo tuviese espíritu de joder hoy, realmente sería un necio, un idiota. Hoy no hay espíritu de joder. Yo no tengo espíritu de joder porque además tengo miedo. Realmente el sentimiento cuando esta mañana vi, fue el mismo sentimiento de las Torres Gemelas, el tsunami. Yo cada vez que veo estas demostraciones tengo miedo, porque encima me siento irresponsable por haber parido hijos en esta tierra, y uno siente terror, porque vos decís, mirá la puta, viste, yo lo había visto una vez en la Biblia y ahora lo estoy viendo en colores y en high definition. O sea, que la realidad es esa. Llamando a la producción a Claudio María Domínguez, quiero su opinión, me interesa sobremanera la opinión de mi amigo Claudio María Domínguez sobre este tema, porque viste que uno, yo hoy digo, ¿qué programa vamos a hacer hoy? ¿Qué querés? Que cuente chiste, que cuente anécdota, pero me interesa mucho la habilidad de la gente y el cerebro del público, y me interesa aprovechar esta desgraciada situación para concientizarnos. y para tener otra óptica que simplemente ver la destrucción y presenciar como testigos mudos la destrucción de una ciudad. Entonces me parece que es pertinente tomar esa otra óptica para tomar conciencia desde nosotros, ¿no? Esto es como el robo, cuando te enterás que al vecino de enfrente lo mataron de un tiro, toma conciencia de la inseguridad. Bueno, esto también es inseguridad, ¿no? Hola, están tratando de... ahí está. Hola, Claudio. Hey, querido. ¿Cómo andás, mi viejo? Geniosillo, querido. Geniosillo, querido. Me encantó cómo hablaste. Te venía escuchando. Me está trayendo un señor de Sudamérica, no de Sardino. Y te escuchaba y hablaste con tanta inteligencia. Vimos cómo tenés ese humor tan tuyo y tenés ese estilo tuyo. Pero me conmovió tanto que por eso mandé un mensaje de gratitud a la radio. No, no, y además me interesaba mucho. Y pasaste por aquí, pensé que ibas a entrar. Pero me interesa mucho tu opinión sobre, no solo esto, ¿no? Los acontecimientos naturales que vienen sucediendo que no son tan naturales. Sí, yo tengo la idea de que, bueno, el planeta reacciona. Pues estoy muy de acuerdo como vos lo dijiste, más allá de la locura de los hombres, de los iluminados, las cinco facciones que manejan los genocidios de los continentes, yo creo que nadie escapa ya finalmente a lo que le está haciendo el planeta. Y bueno, nada apocalíptico de miedo, eso fue todo lo contrario. Yo creo que las profecías están hechas para no ser cumplidas. Y sigo pensando que el 2012 puede ser el mejor año de la vida de la gente. ¿Para qué esperarlo entonces? No puedo hacer que el 2011 sea el mejor año de mi vida. Pero de ahí en más, el planeta se está cobrando facturas. ¿Cómo puedo tener energías nucleares que se escapen un instante y te hagan explotar un continente? ¿Pero por qué no manejo la energía de amor y no la nuclear? ¿Por qué no puedo entender que si la gente desde el pensamiento manejara la energía creadora, en una generación cambia nuestra historia? Un día, mira, Sai Baba me dijo una pregunta que para mí fue brava, yo pisé el palito rápido. Me dijo, ¿cuál es, querido, el agua, el concepto líquido, cuál es la sangre del planeta? Yo me tiré a pala, creo que le dije, no, bueno, el agua. Me dice, no, el agua son las tres cuartas partes del planeta. La sangre del planeta es el petróleo, el magma, lo que mantiene la cohesión. Mientras la gente le quiera sacar el petróleo, es como sacarte la sangre, la hemoglobina. El planeta va a manotear y va a generar el tsunami, terremoto, el maremoto. Y la quién es el que paga la consecuencia. Claro, además cuando se está extrayendo el petróleo, como por ejemplo, acordate cuando en Irak se quemaron los campos de petróleo. Todo eso tiene una consecuencia, cuando un buque petrolero pierde en el mar, todo eso tiene una consecuencia a largo plazo. Uno se cree que cuando, después que murieron las gaviotas, se terminó el problema. No, el problema sigue mil años. Bueno, qué lástima, se cortó. Bueno, a ver, insistan con Claudio, y si no, cuando llegue a la casa, me encantaría hablar. Meta eso para mí así, con espumita y todo, igual. ¿Por qué te copias? Tengo poca personalidad, te falta de personalidad, pero me encanta, lo tenemos que haber tenido en vivo. Creando Imágenes, Escuela de Fotografía. Yo estoy yendo y te digo, ya estoy sacando unas fotos, Anita, que cuando vuelvas de tu pueblo bien bronceado te voy a hacer unos desnudos. Perdón, me dijiste que no volví más. No, pero no para trabajar conmigo, para posar. WWW, porque ya vas a tener que agarrar cualquier cosa para darle de comer a nene. www.creandoimágenes.com.ar. Ahí te voy a hacer desnudos muy cuidados, Anita, llama a Creando Imágenes y ven a estudiar conmigo fotografía. Mándalo a tu hijo, 1544-93-5091, 1544-93-5091. Hola, Claudio. Corazón, igual, viste, si se llegara a cortarse en 15 minutos, llegó un fijo ahí en la casa y ya no... Bueno, hacemos una cosa, quédate con Silvina en 15, te llamo porque quiero hablar tranquilo. Totalmente, lo hacemos el fijo, cuando yo llego, que viste que estamos en la ruta medio quilombera. Por eso mismo, te llamo en 15, sí. Claudito. Gracias, un beso. Chao, viejo. Una amiga, solamente una claridad de ideas, y yo pienso muchas cosas parecidas, y me gustaría que la gente también, no sé si pienso parecido, pero por lo menos que piensen y que tomen referencia, chicos, que sepan que esto es tan bello, por ejemplo, fíjate, ¿no?, las paradojas de la vida. Una de las grandes potencias, estaba con la tercera, no pasó, estaba segunda, pasó a ser tercera ahora, potencia Japón. Y Chile, que de Latinoamérica es uno de los países que más se desarrolló en los últimos años. O sea, fíjate que nunca la felicidad, porque en la ley de causa y efecto, en la ley del cosmos, como es en el universo, es en nuestra vida, ¿no? Entonces, nuestra vida, viste que vos decís, puta, pero no puedo tener un año completo feliz tiene que pasarme esto. Sí, te tiene que pasar porque estás vivo, te tiene que pasar lo malo y te tiene que pasar lo bueno. No tendría sentido lo bueno si no te pasa lo malo. Yo hablo como Claudio, ya me falta que ponga las fechas, hablo como Claudio, pero es así. Entonces en el universo también, Japón potencia, todo el mundo mira a Japón, eso sabes que vienen los japoneses, los chinos, ¡bruh! La mierda, le explota una garrafa. O sea, siempre, nunca está la felicidad completa, ni para el universo, ni para vos, ni para nadie. Siempre tenés que lidiar con los avatares, son los famosos avatares de la vida. Siempre hay que lidiar con los avatares. Y cuando yo te daba, cuando hacía meditación, hablábamos de los elementales, que yo te expliqué a Anita en algún momento en esa cabecita de fósforo, no sé si dentro, los elementales de las piedras, los elementales de las plantas, los elementales, que son los que rigen la naturaleza, que cuando se habla de los gnomos y los duendes, se habla, son los elementales. Cuando uno llega a un lugar donde hay muchas plantas, muchas flores, dice, hay duendes, y bueno, y uno busca enanos tipo Feynman, así con la capucha verde. No, los elementales son las energías, la vida que tiene. Por eso cuando dice, saco un pescado y lo mato, porque ¿en qué va a sufrir un pescado? Muy rico, Anita. ¿Viste qué rico? Muy rico, me está haciendo. Anita, mientras yo hablo, me hace probar el café, ¿no? No te manché. No me manchaste. Estás muy mimosa en este último día, ¿eh? Parece que es una despedida sexual. Bueno, escuchamos una cosa, pero entonces, digo, fuera de joda, que hay un poco de humor, que los elementales son esas energías que tengo, un pescado corto una flor, dice la flor, viste, la pongo en el living, no, dejala en la planta, porque todos sufren. Los sufrimientos no son iguales para todos, ¿entendés? Cada uno sufre a su manera, la flor se marchita, el hombre llora, el pez boquea, pero cada uno sufre a su manera, por eso nadie tiene derecho. Y siempre yo me acordaba de una máxima del general San Martín, a mí no me impactó ni que haya cruzado los Andes, ni que haya ganado batallas, ni que se haya abrazado con Bolívar, todo eso me parecía parte de del folclore. Pero más allá de todo eso, ¡ay, Daisy! Mira, hablando de los elementales. Hola. Bueno, espera, estamos haciendo un programa, espera, sí, está todo bien, pero más allá de eso, yo digo que, no me voy a perder. Más allá de todo lo elemental, más allá de todo lo elemental, lo conceptual, no, porque les voy a contar a la gente, estábamos hablando y vino Daisy, no sé, con un grupo de chicos acá a la puerta, hace quilombo, y estamos haciendo un programa. Bueno, más allá de todo eso, está hablar del sufrimiento, para mí hizo perder los sufrimientos elementales. Sí. De la planta, de los gnomos. Sí, no, de las plantas y de general San Martín, discúlpame. Sí. Que decía que una vez, él estando en Boulogne-sur-Mer, había una mosca dentro de la habitación y la hija la iba a matar. Entonces, San Martín Viejo abrió la ventana y la dejó escapar y le dijo, hija, en el mundo hay lugar para esa mosca y para mí. Entonces, creo que esa es una frase de cabecera mía, ¿no? Yo no mato ni una cucaracha, nada. Creo que en el mundo hay lugar para todos, y que todos podemos convivir. Convivir significa vivir con. Entonces, cuando uno pasa por una enredadera y ve una alberquilla y la arranca, le está arrancando la vida a esa planta, le está arrancando la belleza a esa planta. Déjala porque nació para estar en esa planta, no en el florero de tu casa. ¿Entendés? Porque hay mucha gente que pone flores en el florero y vive puteando y ensuciando el aire de energía de mierda. Entonces, ¿para qué fuiste a arrancar esa flor? Para que sea cómplice de tu maldad. Entonces, existen las hadas, existen los gnomos, existen los duendes, existen los elementales, existe todo en el universo. No podemos tener la pedantería de pensar que somos únicos y los mejores y irrepetibles y que somos fantásticos y que la belleza está entre las piernas de una vedetonga esta de televisión o en la tapa de la revista Playboy o en un guacho Waresnay de esto chongo Physique du Rôle. No, cada cosa tiene su belleza en el universo, cada cosa tiene su belleza y hay que respetar y no respetarlo, y nos cagamos en la belleza y en el universo y nos cagamos en la vida de los demás, y todos tienen vida, el mosquito, la mosca, todos son seres que tienen derecho a vivir en esta tierra y compartirla, porque la tierra es de todo. Por supuesto que si me está escuchando algún empresario en el barrio privado donde vive o desde Punta del Este, si llega a la radio, así que dice, te pelotudo, le digo a usted, señor empresario, que realmente yo no soy un pelotudo, el pelotudo es usted, usted junta plata, la plata es igual que los genitales son horribles a la vista, son detestables en el olor y son muy difíciles de conseguir. La plata es detestable al olor, a la vista, y muy difícil de conseguir. Y es por las dos cosas que el hombre se rinde y da la vida, por los genitales y por la plata. Y qué casualidad, con la plata se compran genitales y con los genitales se consiguen plata. Las pruebas al canto, tapa revista de moda, gente famosa o rica o millonaria con mujeres en el aula. Entonces realmente esto tiene que ver con la filosofía de la vida. Esta estupidez que tenemos de pensar que todo pasa por el poderoso señor don dinero, ¿no? El poderoso señor es el que te manda a la cloaca apretando un botoncito. El poderoso señor es el que inventó la flor que vos arrancás, la mosca que vos matás, la ballena que vos matás, el que inventó el mar que vos ensuciás. Ese es el poderoso señor. Los demás son pelotudos mercenarios que con un montón de papeles pintados en el bolsillo se creen que son poderosos, hasta que les sale una enfermedad incurable. Y ahí se dan cuenta en su decrepitud que no hay droga que los cure, ni hay médicos en el mundo, y que lo único que pueden darle es enchufado a 27 cables, 25 días de vida, diciendo que le dan calidad de vida cuando en realidad los tienen enchufados como un robot. Es lo único que te da la plata. 25 días más enchufado, donde te dan tiempo para terminar de firmar todos los papeles para que tus hijos te creen más rápido y se creen con tu fortuna. Hola. Hola. Sí. Avi. Sí. ¿Qué tal? Mira, estoy escuchándote. Sí. Y quería dar, yo soy una, digamos, no, me gusta mucho todo el tema que son los mensajes que está dando Jesús y la Virgen, el cielo a la tierra, y habla mucho de lo que estás diciendo vos. ¿Cómo te llamas? Raquel. Sí, Raquel. Está diciendo en todo el planeta, porque se aparecen en Estados, en todos lados. Está diciendo un poco esto, ¿no? Que el hombre, que Dios está empezando a hacer limpieza. El hombre no lo respeta, no lo tiene en cuenta, vive en su casa, que es el planeta, no lo cuida. Entonces está describiendo paso a paso todo lo que va a pasar, y después va a haber un renacer, pero un renacer con, o sea, va a haber una limpieza. Están, por ejemplo, están diciendo, está diciendo Jesús, por ejemplo, que va a haber un temblor, que van a caer todos los satélites, todo eso va a caer a la Tierra. Eso va a ser en poco tiempo, según... Me quedo con Fondicelli. Sí, bueno, hay muchas profecías, pero hay millones. La gente no sabe la cantidad de mensajes que hay por todos lados. Va. Y los sacerdotes y algunos obispos no les gusta dar este tipo de mensajes. Y Te mando un beso, sí, pero no es el tema. No es el tema, el tema es otro, chicos. No hablar de profecías ni de los satélites. Yo, ver para creer. Yo hablo de lo que pasa, no de lo que va a pasar, porque lo que va a pasar no lo conozco. Hablo de lo que pasa y de la ventaja que sería disfrutar la vida cada día, como digo yo, divertirte, pasarla bien, vivir intensamente cada momento y dedicarte una o dos horas por día, cosa que yo hacía y ya no hago, a observar la vida desde otro ángulo y darte el gusto de practicar el juego que mejor juegas y que más te gusta. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Señor Gaby? Sí. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Quería hablar respecto al tema de hoy. Sí, ¿quién es usted? Beatriz de Villa del Parque. Sí, la escucho, Beatriz. Que nos ha consternado tanto, ¿no? Sí. Bueno, yo lógicamente cuando me enteré... ¿Usted qué edad tiene? Bastantes. No, pero dígame. Muchísimos. No, pero ya tiene el boleto picado. Sí, tengo bastantes años, Gaby. ¿72? No, tengo 75. Listo, ya está. Y le puedo decir sí. Que yo solamente cuando escuché lo del terremoto y vi las escenas por televisión, me empecé a sentir muy mal, porque el hombre está destruyendo el planeta. Bueno, usted no se preocupe, porque mire, le digo, quédese tranquila, porque esto se rompe dentro de 20 años. No, no es el temor o el miedo de que se rompe dentro de 20 años. El temor es que no hay respeto en ningún aspecto. Ahora, mire, usted, señora, como nosotros tomamos la cosa, todo el mundo, ¿no? Lejos de pensar que esto fue una catástrofe y empezar a buscar la cuadratura del círculo, todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Piensa, o sea, si hay una concientización de que estamos haciéndole mal a la cosa. Sí, sí. Tanto usted que tiene 75 como el que tiene 18. Todos tenemos conciencia de que esto lo causamos nosotros. No escucho a ninguno que diga, es por el plegamiento, en el... No, todo el mundo dice, y esto es lo que causamos nosotros. Y sí, y tiene razón. Bueno, todas las explosiones nucleares, todas las pruebas que se han hecho, es lo lógico que es la mano del hombre, ¿no?, la que hace. Exactamente. Entonces, yo como católica apostólica romana y que practico la religión... Ah, sí, qué bien. Pienso que nadie se hace cargo de nada, más que joder y molestar. Ah, yo le digo a Anita, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cuánto hace que no tiene sexo? ¿Yo? Sí. Y muchísimos años. ¿Yo? ¿Mire los años que se perdió? No. Pero... Esto no incluye en los años que uno no tiene relación. No, pero yo le digo a Anita, me entregué el marrón porque mañana viene una bola, no tapa todo. No, pero no nos apartemos del... No, pero tiene que ver con el disfrute, ¿eh? Porque el libre albedrío, señora. Hay distintas maneras de disfrutar la vida. Y bueno, y pero no. Precisamente con... A ver, Anita, ¿qué decís? Sí, no, si a mí me dicen que dentro de 2 minutos llega... Bueno, un tsunami, señora, me dedico a tener depende sexo. Depende de la vida. Quiero que me lleve yo, la ola teniendo sexo. ¿Con quién? ¿Sexo con quién? Con Babi, no. No, pará, pregúntame si yo quiero. Bueno, Babi, yo no tengo que... A mí me quedan 2 minutos de vida, voy, me voy a quemar como... ¿Y con quién tendría? ¿Por qué se mete ilusional ahí con todas esas pavadas? Busco a esta que hace espectáculo en C5N, que está mejor que comer con las manos. Una que vino otra tarde, ojos claros, que nueva, bronceada, no sé quién es. En la vida el disfrute no es solamente el sexo. Sí, no, pero tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver. Sí. Pero yo vivo una vida inmensamente feliz de otra manera. Bueno, no, pero también ponerla, señora... Escúcheme, esto me parece que es un tema que escapa a lo que hemos visto hoy, ¿no? Sí, no, pero también a mí me decía, me decía, yo hago meditación con Malagrino, que es un... ¿Sí? Es un... ¿Lo conoce? No. ¿Las profecías de Malagrino? No, yo lo que le puedo decir sobre el taller de oración y vida que yo hice del padre capuchino Ignacio Larrañaga, que es un padre español. Sí, yo... Le aprendí... mucho. Un cortado era eso. Yo aprendí mucho de el disfrute de la vida. Sí. Sin tener sexo. Ah, no, pero es una locura. Para mí, Dios nos castiga. No. La vida no es estar todo el día en la cama. Todo el día no, pero una vez. La vida no es... Aunque sea de paradito. Con un hombre. Y, hay muchas cosas para hacer. Pero señora, mire, le digo... Usted no se enoje lo que le digo porque... Yo creo que Dios nos castiga por no tener tanto sexo, porque habría que tener más sexo, porque el hombre cuando tiene sexo no es... Mari, no mezcla. No, pero no es violento. El hombre, cuando tiene el kiosco bien atendido, no se le ocurre hacer la guerra. Si usted me dice pero olvidar. Que la gente está mal educada y la gente está mal enseñada desde sus principios. Se ha tenido padres que no le han sabido educar y no le han sabido cómo se lleva la vida. A mí me dice... Entonces... No, a la gente. En general, usted acaba de decir el que tiró la botellita por la ventana. Ah, bien. Pero yo le digo, ¿cómo era el padre capuchino? El perro y le va dejando toda su... Escúchame una cosa, ¿cómo era el padre capuchino? Sí, de los padres franciscanos capuchinos. Ajá. Bueno, un beso. El Ignacio Larrañaga, igualmente. Adiós, señora, gracias por el dato. No, yo creo que el hombre que no tiene sexo, la mujer que no tiene sexo, es violento y vive haciendo la guerra a todo el mundo y haciendo, bueno, inventando bombas y todo. El tipo que tiene sexo dice, llevamos una bomba, y dice, hoy no puedo, ¿viste? Hoy me voy a pistolear un otro. sí, olvídate, los científicos, toda esta gente que hincha la pelota. ¿Y en Harvard qué dicen sobre eso? Igual, porque si vos le pones al científico una buena mina al lado, una petera de esta, dice, vamos a una bomba nuclear. No, déjame echar la bola. Yo me voy a la casa de la pendeja. En serio te digo. Le decís al presidente Obama. Sí, viste, la mujer de Obama, viste, horrible. le pones una buena pendeja al lado y decís, Obama, vamos, sí, olvidate de los iraquíes, olvidate de todo, y dice, no, vamos a cuidar. ¿Vos decís? Sí, estoy seguro. Si vos le cambias la probeta por la esta, yo te aseguro que lo sabes. Y así con un montón de gente, ¿sabes? Así con un montón de gente. Vos mirá, por ejemplo, a este, ¿cómo es el Libio? ¿Cómo es? ¿Quién? El Gaddafi. Sí. Todos le querían por hacer la guerra. ¿Quién fue el que dijo que no? El enano de Francia, ¿cómo es? Mitterrand. No, sí, François Mitterrand. ¿Mitterrand es el chiquito? No, Sarkozy. No, Sarkozy. Sarkozy. Bueno, Sarkozy dice, ¿qué guerra? Yo tengo a la cantante en casa. Sí. No, flaco. A la Brunelli, ¿no? Carla Bruni. Bruni. Brunelli era el Feliciano Brunelli, el del acordeón. Bueno, algo era. Bueno, lo mismo. También tiene que ver con la música. Pero dice, no, yo me voy con la Bruni. Tengo toda la tarde con la Bruni, vamos, 69, mirá que voy a hacer la guerra. Es el turco horrible, con el turbante ese desagradable. No voy a poder hablar con ese roñoso. Voy a culiar, flaco, olvidate. Y está el oso, mire, que le sigue al de Italia, ¿cómo es? Berlusconi. Bueno, Zapazzo, ¿qué dice? Ellos me van a hacer la fiesta. Dice, no, no puedo hacer la guerra. Y yo parto la pelatio. Bueno, y dice, hola. Hola, ¿verdad? Sí. Juan de Flores te habla, ¿cómo estás? Bien, Juan. Hola, con vos. Bien, no, hoy le comentaba a la producción que había hablado con un par de geólogos y a su vez había visto un programa en CN5 con Seyman, donde habló un geólogo y explicaba que el hombre en este tipo de cuestiones, en los terremotos, no tiene nada que ver. O sea, que vos me hablas del calentamiento global y demás, sí, pero en esto, este tema específico de los terremotos, no tiene absoluta nada que yo te aseguro que sí. Mira lo que te digo, me animo a discutirle al geólogo que si yo pongo un petardo en el, hago un agujero en la pileta de natación y meto un petardo, a la larga tengo una filtración por ese lado. Sí, lo que explicaban hoy, por ejemplo, que un terremoto de la magnitud que ocurrió hoy es equivalente más o menos a 1000 bombas atómicas. No, lo que sucede, que yo que me gustaría hablar con el geólogo para que me explique, si yo meto 2 bombas atómicas en el fondo del mar, a la larga, esa fractura, después de 20 años, que se va agrandando, porque ahí entra agua, esa fractura no provoca esto. Sí, pero vos pensás que hay terremotos de hace miles de millones de años. Sí, pero esto, hombre, no había bombas, esto hace miles de años que esto no se ve. O sea que realmente, y además hay una cosa fundamental, ¿qué explica el geólogo? Ante la duda no lo hagamos, de última. ¿Viste? Porque dice, esto no es por la bomba atómica, esto por... No, está bien, pero no tenemos la bomba atómica, ¿entendés? Porque también eso apoya. Estoy de acuerdo con vos, pero por ejemplo, lo que se explicaba, ¿viste? La falla que corre por San Francisco, California y demás. Sí. El problema es que el hombre está habitando lugares donde sabe que va a tener inconvenientes. ¿Entendés? Porque hay lugares que no tendrían por qué haber ciudades, además personas, porque mañana sucede un terremoto en la falla de San Francisco y se mueren otras 1000 personas, ¿viste? Pues simula la naturaleza, y esto que el otro. Pero el hombre por ahí está ocupando lugares donde no debería de ocuparlos, ¿viste? Bueno, muy bien, puede ser, ¿eh? Pues yo acepto todo porque yo soy tan chiquito al lado del mundo, que... pero yo también creo que... Simplemente como viste hay oyente que llama y ya le echan. No, pero yo creo que si decimos como el geólogo, ¿no? Él lo ve desde la geología. Si vos lo ves desde la religión, una enfermedad, te dice que es bíblica. Y si la ves desde la medicina, te dice que es un virus. O sea, el geólogo le da una explicación desde la geología. Claro, lógico. Pero porque son pragmáticos. Pero yo me iría a buscarle algo más profundo, ¿viste? Porque lo que te está mostrando son, mirá esas imágenes, las imágenes de una catástrofe que tampoco la tenía el hombre planteada ni pensada. ¿Entendés? No es que se edifica una ciudad sabiendo que va a venir la ola. Nunca hubo una ola así, ni nunca hubo un cataclismo así, pero además pensá... 140 años así. Que me gustaría que me la explique el geólogo lo que pasó también en el otro tsunami. Y lo que sucede, en la Tierra se está moviendo, evidentemente. Lo que Japón estaba preparado, sí, para los terremotos, no para un tsunami, porque le ocurrió a 140 kilómetros de la costa, ¿viste? ¿No? Por eso, y la tenían pensada, ¿viste? Que ocurrió 4.000 metros bajo el agua, ¿viste? Sí, bueno, y es exactamente donde meten las pepas y hacen las explosiones, 4.000 metros bajo. ¿Vos te crees que una bomba atómica a 4.000 metros de profundidad, cuando la hacen estallar, no produce ninguna fractura? Entonces, ¿para qué la hacen? Calculo que sí, calculo que sí. Imagínate, cuando hicieron con una bomba ínfima, el 1% de la que están haciendo ahora, hicieron Hiroshima y Nagasaki, el desastre que causaron, imagínate, 100 veces más abajo la Tierra. A la larga la pagás. Seguro, sin ninguna duda. Te mando un abrazo. Bueno, simplemente era por eso. Gracias, querido. Hasta luego. La gente opina, bueno, todo el mundo opina. Cuando hay una catástrofe, todo el mundo trata de darle un punto de vista a la cosa. Yo dije, ¿cuál es el mío? ¿Viste? La gente opina. Igual creo que hay que tener más sexo. Porque en cualquier momento, ¿viste?, se te vuelve una chapa, te corta la cabeza. Dame los números. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Mensaje de texto? Babi, espacio, mensaje al 10011. Bueno, muy bien. No, porque es verdad, Anita. Vos podés decir, las mujeres que salen dicen, hoy no, mañana no, pasado no. ¿Y qué sabes que puede pasar mañana? ¿Viste? Pero obvio, ¿viste? Viene una ola, te lleva. ¿O no? Depende. ¿O usted que pasa el culo con el video? Bueno, llamó un oyente que dice, ¿cuál es la diferencia entre predador y depredador? Predador es cazador, ¿eh? El tigre es cazador, predador. Los depredadores son las hienas, por ejemplo, son animales que matan por matar, van a su paso matando. El hombre es un depredador, destruye todo. Por ejemplo, un predador se come el huevo, deja dos huevos y a la pajarita para el año que viene, que esos pichones pongan otros dos huevos. El hombre se come los tres huevos, la pajarita rompe el nido. Eso es un depredador. Cuando destruye todo a su paso, no. Sin miramiento. El hombre va a pescar, por ejemplo, yo vi cosas terribles. Yo he visto padres que llevan a los hijos a pescar, por ejemplo, a Palermo ahí. Sacan los pendejos un bagre, lo dejan tirado y se seca el pescado ahí, lo matan. Hay que enseñarle a devolverlo al agua, ya que lo sacaste, devolverlo al agua. ¿Para qué lo querés? Entonces se lo ponen en un balde seco y dice, ¡ay, siete tenés!, ¿viste? O los que le compran al hijo, al nieto, un animal para que lo tenga, ¿viste? Y el bicho sufre, lo tiene en un bolsillo, lo tiran. No, eso no es así. Los hámsters. Los hámsters, por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Eso es un depredador. Eso es depredar. También, ¿viste? La gente que mata a los sapos, que... yo, por ejemplo, tengo un amigo que en Pepino bajan las palomas a comer. Y el pibete un día le pegó una patada a una paloma y la mató. Y dije, la próxima vez que hagas eso te rompo la cara trompadas. Pero son como las ratas, ¿verdad? No, son palomas, saco. Buena gracia, matar un gato, una paloma. Boludo. Paul Baker, si quieren vender alhajas, relojes, joyas a precio internacional, Paul Baker, Avenida Alvear 1585 Recoleta, acordate, 0810-122-2425, Paul Baker, 0810-122-2425, Paul Baker. Bueno, ¿qué más, Anita? Precediendo el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de San Isidro los días 10 y 11 de marzo, se estarán desarrollando el segundo encuentro sudamericano de laboratorios de control de sustancias prohibidas en equinos y el tercer encuentro sudamericano de handicappers. Participarán el profesor Ed Huston, el doctor Roland DeVault, Diaran Kennedy, Diego Lutar y destacados laboratoristas, veterinarios y técnicos de todos los países activos. ¡Lutar! Ambos encuentros, esto va a servir de antecedente, sí, como para destacados en la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la IFA, que esto va a tener lugar en Dubái el próximo 27 de marzo. Sí, estamos. ¡Ah, Gaby! Tampoco estamos tan tremendistas. Igual, qué sé yo. Mi vieja te siempre decía, ¿viste? No sé si voy a estar. ¿Hola? Sí, alguna vez no. Gaby. No estuvo. ¿Hola? ¿Cómo andás? Mi vieja todos los fines de año levantaba la copa y decía, brindo por el año que viene, no voy a estar con ustedes. Sí, cuando podía. Y yo decía, bueno, cumplí. Sí, te escucho. ¿Tu suegra o tu hija? No, mi vieja. Mi suegra no cumple ni en eso. Sí. Bueno, yo, nadie tuvo la suerte que tuve yo. Déjalo de ahí. Bueno, hoy cumpleaños mi amigo, mi productor, mi hermano Oscar Gómez Ale. Un aplauso. Tantos años me produce gastos, dolores de cabeza, malos momentos. Gracias, Oscar. Cada vez que me llevas al Teatro Piojoso a laburar, me dice, este es el último pan amargo. yo tengo regalos no. para darle, pero estoy muy lejos. Bueno, yo. Contame, ¿qué Julio, una pregunta que te quiero hacer. Sí. Nada más que una pregunta. Por favor. Y que la conteste quien quiera. Sí. ¿A vos te gusta vivir en la Edad de Piedra? Sí. ¿Eh? Sí. Ah, vos solo vas a vivir, y tu secretaria. Sí, a mí con... A nadie le gusta, va a vivir, nadie viene para atrás. ¿Vos tenés moto, tenés auto? Yo por lo general cuando me preguntan una pelotudez, contesto una pelotudez. No, no. ¿Qué tiene que ver la Edad de Piedra con ¿cómo? Vivir bien, con mejorar en la no, vida? No, no es, no es. Yo también tengo moto y auto. No, no, pero no, no, pero no somos la FIP. Te estoy preguntando, no, ¿qué tiene que ver la moto y el auto con destruir el planeta? ¿Y con qué anda la moto y el auto? Pero lo que te estoy explicando es que ¿qué tiene que ver eso con una explosión nuclear en un atolón? ¿Qué no, ver? No, que... ¿Vos podés decir que con la moto y el auto rompemos todo? La vendo. También, listo. Claro que sí. Bueno, la vendo. Mañana está con el aire acondicionado también. Lo apago, se acabó. Mañana vivo como un niño. No le llaman la culpa de los solantes. No, olvidar. Mañana no fuma nadie más. No, no, sí, no te eches eso grande. No te afeites los pelos abajo de los brazos. Nada, porque te saca el acero, la hojita. Esa es la edad de piedra. Esa es la edad de piedra. Ah, muy bien, muy bien. Claro. Bueno, muy buena, bueno, está bien, te felicito, muy, me encanta. Desde Carl Sagan, que no escuchaba una disquisición así en serio, te digo, me encanta. Me encantó. Esa es la edad de piedra, un beso grande. Vale, vamos a usar los forros de tripa de cordero, como se usaban en el sabías vos. No, vale. ¿Qué? ¿No sabías? Pero, a ver, yo tampoco. ¿Sí? En la época de la colonia. Los preservativos eran de tripa de cordero, ¿o no? Eran de, ¿y o sea, qué sensación podía tener la mujer con semejante cosa? Bueno, sí, cuero de, sí, pero el cuero de la oveja es grueso. No es cuero, ¿qué te crees? Gamulán. No, la tripa, ¿viste el chinchulín? No los conozco. Crudo. ¿No conoces un chinchulín? Sí, pero bueno, de cerdo. Lo mismo. Ah, ok. Los chinchulines son todos iguales. Okay, agarraban el chinchulín, le ataban la punta. No. Y se lo... No. Pero... No, ¿y qué te lo vas a poner vos una piel de oveja para no usar? No es piel de oveja, es chinchulín de oveja. ¿Chinchulín de oveja para usar como preservativo? Obvio, porque se dilata con el calor, vos lo estirás al tamaño que querés. Ah, bueno, es como la vaca que usás el estómago para hacer una pelota y jugar. Bueno, sí, ponerla así. Más pero, o menos. Sí, se dilata, es un cuero que se dilata. Ah, se lo ponían, ¿y eso usaban? Se usaban eso. ¿En serio? ¿Y cómo lo pedías? Me da un forro. Ni se quiere la oveja o el chancho. No, y en los tiempos ya en esa época cada uno tiene una ovejita. Ay, ¿y la sacrificaban para hacerte un forro? No, ibas a la farma, a la carnicería y le decías, deme chinchulines, deme, en serio te digo, deme riñones. No, pero no te creo, pero no me deja de asombrar. Pero antes chinchulines había permanentemente en los saladeros, en todo, porque estaban sacrificados. ¿Y qué higiene tenía eso? Mirá vos, mirá estos dos vagos, mirá. O sea, ¿qué higiene? Ninguna higiene. Que, claro, es una de las muchas utilidades de la oveja, tenía. ¿Pero así? No, no, en serio te digo. Se usaba, pero de verdad te estoy hablando, ¿no? Que si alguien lo ha usado, algún viejo que está acá, se usaban, en serio te digo. La verdad no sabía. Y viste, el nombre condón era de Candom, sí. Y Tom Condom, que es el que hacía efectos especiales en contrafuego. Sí. Es descendiente, todavía están viviendo, de los derechos del forro. Que son descendientes de los Candom, fabricantes de los forros en Inglaterra. Y cuando llegaban los forros a la Argentina, en las cajas, la marca era Candom. Entonces los kiosqueros decían, ¿qué le condones? Y ahí salió los condones de Candom. Ah, mira vos. ¿Eh? ¿Cuánto parece? Y bueno, un libro abierto. Bueno, por lo menos sea algo más. ¿De dónde viene la palabra filibustero? A ver. De filibuster. Filibuster. Hola. Hola. Hola. Hola, David, ¿te copás? Sí. Bueno, yo te quería hacer un comentario que pasó cuando mi nena era chiquita y la llevábamos al jardín. Eran las 5 menos 10 de la tarde. Sí. Más o menos, ella ahora tiene 42. Tendría 4 años. Sí. Y nunca me olvido, estábamos en Morón y estábamos dispuestos a buscar a la nena al jardín y se escuchó una explosión terrible, pero lejana la explosión. Mm. Como en una profundidad terrible. Ay. Fue el comentario en todos los diarios. Todo Morón, todo. que se le reventaron los vidrios a todos los edificios en la capital, los que estaban cerca del río. Sí, claro. Y quedó en eso, y como siempre hubo experimentos nucleares, ¿viste? ¿Que acá en la Argentina? Sí, fue acá. ¿Pero dónde viste una planta nuclear en la Argentina? Si nosotros no tenemos ni cevita. Que las corrientes marinas hablan de alguna bomba de algún país. Claro. ¿Vos a qué te digas? Sos ama de casa, ¿no? Quería hacer un comentario. ¿Sos ama de casa? Sí. Claro, está bien. Y bueno, yo pienso eso. Sí, pero no, está bien. Lo que pasa es que las amas de casa no tienen que pensar esas cosas, son muy retorcidas, muy de Julio Verne. ¿Sí? Hagan la receta de la patafrola, ¿viste? No, estas no, cosas más sencillas que no a le hacen... A mí me gusta leer mucho. Soy... Sí, entonces lee, pero no digas semejante pelotudez, que va a venir una bomba nuclear. Mira lo que explotó, a lo lejos no sé. Sí, una garrafa. Bueno, no, agradezco el dato, igual sirve. Sirve, todo sirve. Se rompieron todos los vidrios de los edificios sí, de capital. Me imagino. Bueno, un beso grande, hasta luego. Gracias. Qué bárbaro. Sí, mirá vos, viste. Alta Salud nos cuida a todos. 0800-333-2582. Alta Salud. El problema no es ella, es el pobre marido cuando llega a laburar 10, 12 horas y le dice semejante pelotudo de ese y dice, pensar que yo le estoy dando de comer. Le come como un ser humano y mira lo que piensa, ¿no? En que vino una bomba de otro país y explotó acá en la costanera cuando pegó contra este el boliche que era de Lee Fassi Lavalle, como era el cielo. El mega desfile Tigre Moda Show 2011 dice que se iba a llevar a cabo, bueno, fue programado, reprogramado para mañana domingo. El clásico del municipio de Tigre, que este año contará con la conducción de Alejandro Fantino y Meki Galotti, cambió de día. Tigre Moda Show 2011 se va a realizar mañana desde las 20 en los jardines del Museo de Arte de Tigre. Atención, es el domingo. Bueno. Así que usted se puede acercar a disfrutar de este evento único que va a reunir a las modelos más glamorosas y a los diseñadores más importantes, anticipando todas las tendencias de la temporada 2011 y 2012. La nueva cooperativa de seguros nos auspicia. 4503-8001. A la hora de asegurar, aseguro conmigo en la nueva. 4503-8001. Y hay mucha gente pidiendo para la escuela de fotografía. El número de teléfono es 1544-9350-91. Hola. Hola. Sí. Hola, Bobby, buenas noches. Buenas noches. Sí, decirle a Anita que sí, que evidentemente lo que vos decías de los foros de cuero existe. Sí. Y sobre todo en el siglo XV, XVI. Y que además se creía que el origen de eso fue los celtas, cuando hacían un príncipe tenía que tener relaciones con una yegua blanca, bueno, pero sí existió totalmente. Los celtas, por ejemplo, cuando tiraban las runas, que las runas son un oráculo vikingo, celta, las llevaban en una bolsa hecha con el escroto de un toro. Exacto. Y el mapa de las runas estaban impresos en ese cuero. Sí. Y bueno, me usaban mucho para todo. Inclusive hay muchos museos ahí, han quedado esos preservativos y también muchas enciclopedias salen, ¿no? Sí. Bueno, pero esto no venía, yo vendí, mira, baby, mi mamá es bisnieta de un sabio alemán. Sí. Y en toda mi familia siempre se habló estos temas. Yo de muy chiquito me ponían, cuando venía a la escuela me sentaban con los ratos y me hablaban. Yo quiero refrendar totalmente lo que voy a decir del atolón de Mururoa. Sí. Porque hubo 6 convenciones de científicos y sabios que reprobaron desde el año 72 para acá, con los sinvergüenzas de Mitterrand y compañía, y con la connivencia de los yanquis, hicieron las profundidades de 200 metros, 500 metros, 800 metros, 1000 metros. Los sabios decían antiguamente que se reacomodaban las placas solas, claro, y que había, eran centímetros, no eran ni metros, ¿me entendés? Y con esas pruebas iban a desestabilizar las placas que normalmente se iban a hacer en los maremotos. Pero ya lo dijeron en el año 70, Babi. Yo lo he hablado esto con mis amigos, así como vos cuando te juntás en Pepino, Y me dicen, dale, cordobés, habla boludeces. No, no, no, le digo, yo lo vengo diciendo así. Lo que pasa es que los que hemos estudiado los casos, que investigamos el tema, lo de la Perón de Mururoa es la causal fundamental de todos los quilombos. Pues, lo que pasa es que tenía que haber una condena mundial a los países que hicieron... Babi, la condena mundial se hizo en los científicos, y si vos lees las crónicas, que yo de eso le pongo mucha atención, porque viene de familia... Los científicos lo dicen, nadie les da bola, y pasan los presidentes, pasó Bush, pasó Mitterrand, pasaron todos, se hicieron bien los boludos. Mira, hace poquito se hicieron otro congreso donde eligieron del medio ambiente y condenaron, ¿te acuerdas la quema de Irak? Sí. Se quemaron meses y meses y meses los pozos petroleros. Sí. Dijeron, las consecuencias atmosféricas. Sí. Tampoco le dieron bola, Babi. Bueno. Es decir, más allá de la parte religiosa, ¿no? Es que ningún político del mundo le da bola a la ecología, no, no le importa. No le... Porque el único tema de los políticos son los 4 años que van a estar ellos. Mira, te cuento una pavada. El lunes pasado fue feriado, yo iba acá en Corrientes, cayó. Llámenme a Claudio, sí. Bajé, salí un matrimonio de un muy buen nivel, sí. Una chiquita y un chico, sí. Un cuadro de chiquita y 8. El chico agarró y tiró el vaso, la servilleta, tiró todo en la calle. Uh-huh. La chiquita vino y lo levantó y le dijo al hermanito, esto no se hace, lo tiró. Entonces yo le dije a la nena, yo justo bajaba a comprar el diario. Uh-huh. Le digo, te felicito, nena, por enseñarle a tu hermano, ¿no? ¿Sabes cómo se me vino una madre? Claro. Se me vino al cuello, le dije, no, pará, le digo, estoy felicitando a la chiquita, le digo, porque esto no se tiene que hacer. Furiosa la mina y el tipo no sabía qué hacer. Bueno, un escándalo en 2 minutos. Un abrazo, querido, gracias. Chao, querido. Claudio María Domínguez, ahí está. Ahora lo escucho bien. Genio. Bueno. Me ha hecho reír tanto, venía escuchándote, disfrutar. Vos sos el único que puede meter a Tolón de Mururoa mandándole a la otra que le dé el marrón. Sos un genio. Con los gorros de cordero. No, es muy, muy fuerte lo tuyo, pero vos, cada vez te quiero meter, admiro más. Porque vos, en cierto modo, yo me siento muy alma gemela. Vos tenés igual, soy inimputable. Vos ya te cagás en todo y estás más allá de bien y de mal. Sí, ya me cago, yo no me cago en todo. No, lo que es memorable. Te adoraría. Hoyo diría, soy Hoyo y Checopar. Sí. Te lo aseguro. Tenés coraje y tenés talento. A veces para ser inimputable hay que tener talento. No todos tienen talento. Se cree inimputable y son muy buenos. Anita a veces me dice, no te me hagas el hoyo. Pero no. Pero no, Anita. Solo vos podés hablar con solo vos. Pero tenés sustento, eso es lo loco. Hay gente que hace las que hace, pero no tiene dónde agarrarse. Claro. Y bueno, yo te disfruto mucho. Gracias. Un genio. Gracias. Gracias. Che, ¿qué opinas de esto? A ver. Yo creo que sí, que sí, la energía del amor puede cambiar todo. Uh-huh. Yo creo que la energía del amor puede cambiar, en una generación podría cambiar el planeta. Pero sí que es verdad que están estos iluminatiras. El otro día... Los gobernantes que se juegan las timbas todo este planeta. El otro día yo veía gente en la televisión que como los quiero, no voy a decir que era uno boludo, que te estaban pegando, ¿no? Entonces yo decía, qué ignorantes, ¿no? Porque a vos alguien te puede gustar o no gustar, pero si el mensaje es bueno, dejalo que lo haga. ¿Entendés? Dejalo que lo haga. Lo hacen como un juego, un personaje. Sí, pero es un juego que desacredita. Yo creo que sí, bueno, pero que si alguien tiene nivel vibratorio tan bajo de creer eso, en buena hora que así sea. Yo siempre le apuesto a la otra mitad, a la que nos descubre, aún en infama, aún en endoteo. No, BDB, Ángel de Brito, sorprendentemente bien. O sea, durante media hora preguntaron bien, con mucha normalidad y hasta con un cierto deleite. La chica de infama, medio chotita, Calabró y Marcela Feudale como erizadas con esto espiritual. Es decir, no me saques solo del bailando, no me saques solo del puterío. Claro, claro. Pero yo creo que todo suma. Mira, tuvimos tanta juventud nueva estos días solo porque vieron eso y tienen el coraje en un punto de pensar diferente. Está bien. A mí me parece bárbaro. Yo, vos sabés que te respeto y te quiero mucho. Y no solo de ustedes, estamos charlando con el jefe y con Fantino y Feynman y Lombardi y Oro, y todos te respetamos mucho, salvo la clorofila que dice Fantino que se cagó hasta los pantalones. No, Beto Cacela y Fantino mismo decían, ¿para qué vas? Y por ejemplo, la mujer de Fantino y la mujer de Beto decían, y dejarlo que ponga un poco de luz en medio de todo esto oscurito. No, tenés que ir igual y dejarlo que se rean, porque si no, nosotros qué comentamos. Pero a veces, ¿sabes qué me indigna? Porque lo que te pasa a vos me ha pasado a mí, ¿no? Que cuando uno habla en serio, con fundamento y estudio, porque yo estoy seguro que más de uno de estos pibes que critican no saben ni lo que fue la Tolón de Mururoa ni para equivocarse, ni donde quiera. Entonces cuando uno critica, ellos se ríen y son inteligentísimos, entonces después le prestan atención a un gato de 4 pesos y le preguntan, ¿estás casada? ¿No? ¿Estás sufriendo la situación? Y yo, pero pueden ser tan necios y son tan necios. Ahí está el drama, ¿no? Tómalo también con humor, no sentir que nada es grave. Espérate, vos bien sabés eso, manejar el personaje, el ángel, el personaje, claro. El moñito interno, ese es el personaje. Vos sos algo que está más allá. Ahora, si vamos a jugar el juego, juguémoslo. Trata que después tampoco te involucres tan emocionalmente como para no dormir a la noche por las que me hicieron en el día de hoy. Ahí ya te fuiste a la mierda. Muy bien, está muy inteligente el tuyo, muy claro. Muy coherente. Vos sos más que, vos sos el autor del personaje, no el personaje. Así que vamos a jugar, disfrútalo. O sea, si hago el baby, hago el inimputable, disfrútalo. Obvio, obvio, pero yo cuando sufro con... Es lo que hablábamos hoy, Claudio, de Zulma Lovato. Sí. La verdad es que yo hace un año lo vengo diciendo, hasta que no lo vean muerto internado no van a parar. Pobre, exacto. Ahora pararon porque ya está muerto internado, nadie sabe. No sabía nada de eso, no, yo ni no leo más que lo que va de Buenos Aires, te leyó a veces en la tapa, pero sí, me da pena. No se puede jugar con esa gente. No. ¿Entendés? El día que fui incluso de Beto, a quien adoro, bueno, Beto sería vos mi terceto, están ahí los que más quiero. Beto son grandes, y yo no lo quiero mucho. Yo sufrí por eso, digo, a mí me da pena, o sea, están como idolatrando, convirtiendo en un nuevo ícono a alguien que no tiene un sustento y que puede terminar mal pronto. Y que termina mal, viste, porque esto es como hacerle creer a alguien que hace milagro con las manos. Y viste, y cuando la gente no se para y no empieza a caminar, el rengo sigue siendo rengo, pero el que no cura se vuelve loco. Sí, corazón, yo creo que es todo un... Es un acto de humor vivir. Fíjate, Dios es gran humorista. ¿Cómo puede permitir todo esto? Si uno lograra hasta reírse del karmita del cuerpo, reírse aún de la calamidad corporal, y decir, menos mal, cuando deje este cuerpo, ¿quién se no digas eso, porque Tanita escuchando y llora. Sí, Claudio, te quiero mucho y te mando un beso muy grande. Gracias, tesoro. Lo mejor del mundo. Dije a Silvina que ni bien retome las giras. ¿Cuándo retoman? ¿En abril? Ahora, a marzo, abril. Yo recién cuando escuchaba y con el remisero hablábamos y el encargado de seguridad que me abrió, que estamos acá, quedamos por un mes una casa con jardín y pileta, y todos escuchábamos ahí en la cabina y en la garita. Y yo decía, las charlas de él son memorables. Cuando él hace las presentaciones en el interior, digo, genera este efecto. Se mete brutalmente serio y te orada, o te hace reír y putañar a niveles altos. Tienes que manejar ese equilibrio, es muy serio, es solemne y aburrido, es boludo. Vos tenés las dos mezclas maravillosas, el serio inteligente y el gracioso inteligente. Te mando un beso, claro, y vos también, te quiero mucho. Lo mejor del universo, te avisan cuando retomas la gira, así que quiero decirlas en todos los programas. Un beso, Claudio. Gracias, Claudio. Un abrazo. Gracias. Claudio María Domínguez es el hombre que en este momento está reconocido por los medios y el lugar que se merece. Porque ahora, a pesar de lo boludo, tiene el lugar que se merece, y yo sé que el camino de él es largo y que va casa por casa y pueblo por pueblo, pero lo está haciendo muy bien porque hay mucha gente que está... No, porque no es que le cree o no le cree. A la gente no hay que creerle o no creerle, hay que escucharla. Nada más. A él no escuchan, porque dice, mira, le creen al pastor Jiménez o no le creen. Él no es el pastor, es un tipo muy inteligente que sabe lo que dice, hay que escucharlo, no lo confundan. Hola. Hola. ¿Hola? Sí. Hola, Babi. Sí. ¿Cómo te va, Mónica de San Justo? ¿Cómo te va, Mónica? Bien, todo bien. Yo te mandé un mensaje por el tema de que vos dijiste, viste, de las palomas. Sí. Tu amigo que dijo de matarlo de las palomas. Vos sabés que yo no puedo matar ningún insecto y me duele matar una cucaracha. Sí. Porque sabés que pienso que debe, que puede haber un pariente, ¿viste? Que sea una cucaracha. Y acá, por ejemplo... Que se haya reencarnado. Porque claro. A mí me pasó, yo una... yo te voy a contar lo que me pasó, fui a pescar. Sí. Y cuando voy a clavar la lumbre en el anzuelo, me dice, ¿te acuerdas de Alberto? No. La lumbre, y tenía bigote. No, no. Digo, ¿vos sos el tío Alberto? Dice, cagate de risa, sí. No, mira, entre tanta lumbre, venir a agarrarme a mí. No, sí, igual en carne. Ah. Fue la única vez que el tío Alberto trajo algo para comer. Vos sabés que lo que me ha pasado es que sí. En un tiempo vino como 15 días seguido una paloma blanca. Ah, sentada en un verde limón. No, pero sí. ¿Para qué eso le pudo...? No, es un mensaje, es un presagio. La paloma blanca es la misma que tenía. Y vos sabés que... Escúchame, ¿quién es el Noé? Tenía una paloma que vino con el olivo en la boca y le dijo, por allá hay tierra. Uh-huh. Y dice, ya limpiamos, dijo, ¿no? No sé, no seas malo. Y vos sabés que tengo en un primer piso. Escucha, sí. Y se meten los gorriones, se meten al medio. Y si pones un vidrio... No, sí, cuando tenga la puerta del... Hay que tener cuidado con los pájaros. Yo dejé a mi abuela en el balcón y se la comí. La picotearon toda. Vos sabés que no encontré... Nos dimos cuenta por el anillo. Está tonta conmigo. No seas malo. Preguntale a Claudio si eso... Las palomas se comen a las viejas. Porque la abuela, ¿sabés qué tenía? Le había quedado comida entre los dientes. Claro. Y se sacó la dentadura y se la dejó en la espalda. Y bajaron las palomas a comerse lo que quedaba del pesto. Y se la morfaron a la abuela. No sé, no sea. No sabes, fue terrible. No sea malo, pero se debe tener algún... Y yo cada vez que veo una paloma le digo, no, Nina. No, no, Nina. No, me parece que viene, ella vive en todas las palomas. Claro, y una se mezcla. Pero ni los huesitos dejaron. No, viste. La picotearon toda, sí. La paloma, viste, la asocio, viste, a lo mejor con mi vieja que... Quien está descanse. Quien está descanse, sí. Que viene a visitar, viste. Yo cuando... Entonces, mi vieja hablaba tanto que cuando se para un loro en el árbol pienso que sí. Bueno, pero claro, ella piensa que la paloma es su mamá, está bien. Está bien. ¿No? Sí, en algo que cree. Hay que creer, hay que creer. Son mensajes. Sí. ¿Y qué te... y la paloma qué te hace? No, no, se queda en la terraza, viste, se queda ahí, viste, no desaparece. Eso es lo extraño, viste, porque si se quisiera quedar... No, es el alma en pena que está dando vuelta hasta que no le terminen de devolver la que le sacaron. Y puede ser. ¿Porque vos te quedaste con la casa? No, no, no tengo nada de mi vida. ¿Quién se quedó con la casa? ¿Eh? ¿Quién se quedó? No tenían casa, viste. Ah, y bueno, está buscando casa. No me quedé con nada. Sí, puede ser que esté buscando casa. Pobrecita, la madre que está buscando que la vuelvan a tener. Mi amor. Pobrecita. Exactamente. Ponele estrinina. No seas nada. Así no sufres más. Y no busco más casa. No, no, bueno. Terrible. La verdad son muy inteligentes. Un beso, mi amor. Hasta luego. Chao. Cada uno toma los mensajes, como los aborígenes, toma los mensajes de la naturaleza. Bata, por ejemplo, el cacique Helblum vivió de las cucarachas durante 30 años, si se ponían panza arriba, panza abajo, si llovía, no llovía. Los animales te dan mensajes. Funciona muy bien. Por ejemplo, la paloma, por ejemplo, cuando... El perro. Hay épocas que la cotorra Anita late. Y son épocas que te están diciendo de presagios, ¿o no? No sé, ¿qué me dijiste otro día? Sí, pero la cotorra a veces, no, sí. No siempre, es de vez en cuando. Sí, claro, ahí es como que se vuelve loca, pero de a veces. Bueno, dale bola, hay que leer los mensajes lo que de los dice, sí. El perro también, se me pone panza para arriba. A mí no, se me para la nutria. Sí. Y porque viene María. Bueno, yo no puedo decir lo mismo, yo tenía un carpincho, pero dije no, no es agotar. Chao, qué lindo. Después de Claudio María Domínguez, se va Anita, chicos, de vacaciones. Las tan merecidas vacaciones de Anita. Así que se va Gago también, se van los dos. Los muy extrañados. Y a Gervasi no se va porque no tiene plata, o sea, también seguiría, así que. Me había tirado y me voy a Lincoln. Nadie te preguntó, nadie le importa. Decí que te vas a Miami, boluda, ¿cómo vas a ver? Claro, la quiero ver nunca, ¿qué es eso? ¿Dónde nací? ¿Dónde está mi hermana? Ah, ¿qué? ¿Pero qué haces? Como un homenaje. No, lo que pasa es que necesito que me mantengan un tiempo. Bueno, cuídenla, Anita. Necesito amor. Lleva muchas fotos mías firmadas a 5 pesos cada una, así que lleva las vacaciones con eso. Ay, como me piden. Están desesperados. Vos sabés que todos los días llegan cartas, mail de Quiroga y de Lincoln que están queriendo autógrafos míos. Dale, ahora me... lo lleva Anita para allá. Dale, vamos. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fui, si soy, si quiero, pero no. Encontrar en la intimidad, en el gusto de la libertad, de la pantalla salgo yo, soy el ángel. Yo sé que vamos a pelear, también nos vamos a contar las cosas.